Ahora sí, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Muy buenas noches tengan todos. Aquí le damos la bienvenida a nuestro episodio 649 de nuestro podcast, Nivel Escondido Podcast. Aquí con su anfitrión, el señor Alex Nation en su stream. Y hoy con la grata compañía del hombre que, mira, el hombre que sabe más de juguete que la Suárez Toy House, el señor Gatonejo. ¿Qué hay, Juan? ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, Alex? Gracias por ese intro. Estamos todo bien aquí. Contentos de que ya estamos llegando al fin de temporada, penúltimo episodio del año. Sí. En el próximo episodio yo soy silla 3. Yo creo que yo los voy a dejar arrollados. Oye, sí, yo entiendo que sí, que nos va a dejar arrollado. No, no, no, No, no. to no, Tú no, sabes que todavía siempre el primer episodio estamos todos o tratamos de estar todos y para el último episodio del año pues tratamos de estar todos. Y ese primer episodio del año no hay noticias a propósito. Y es más un update de lo que va a estar pasando en el año, etcétera. Y el último episodio va por el carril del medio. Tú sabes que es lo que hacemos lo que nos dé la gana también en el último episodio. Sí, porque podemos hacer lo que nos dé la gana y lo hacemos. No, pero nada, cuadramos cualquier cosa ese último episodio para irnos de unas merecidas vacaciones navideñas que bastante falta que nos hace gente. No es que no nos guste esto nos encanta, pero obviamente también, ¿verdad? Pues esto nos consume tiempo y tú estás tranquilo un domingo, relax en tu casa, que tú te puedas sentar a ver una peliculita o jugar algo sin la pendencia de que, tengo que cortar porque tengo, ¿verdad? Tengo que bregar con la agenda, o tengo el podcast. Es un alivio, aunque sea por par de semanas, es un alivio para todos nosotros. Pero again, en el 2026 volvemos otra vez, como ya Gato dijo, con la agenda, vienen cosas chéveres por ahí para el nuevo año. So, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué nos depara este 2026? Así que nada, saludo a todos los que se conectaron por ahí. Ah, y pido disculpas porque no sé si se dieron cuenta que le di para comenzar y tuve que virar para atrás. Es que Gato estuvo haciendo, ¿cómo se le dice a eso? Yo he File estado managing. reorganizando, sí, he estado reorganizando los archivos que tenemos en nivel escondido, tratando de que no esté tan busy. Hay montones de carpetas y hay carpetas que como que, por ejemplo, la carpeta del podcast, antes el podcast pues era algo que hacíamos aparte de Twitch. Ahora el podcast es en Twitch siempre. So, hace sentido que esté bajo Twitch. La moví, pero al moverla, se rompe el link que tiene Alex en OBS. Yo imagino que Alex fue y le dio la opción de que search aquí y ya, él remapea todo. Eso está Sí, cool. así que cuando me di cuenta, ay, espérate, cambié todo menos eso, y espérate, vamos otra vez, rapidito, search, míralo aquí. Eso teníamos el intro del podcast, aproveché y le puse el outro también, que ya no estaba mapeado correctamente. Pero sí, no, pero Gato nos advirtió, dijo, gente, verifique las carpetas, estuve reorganizando, mapeen todo, para que no pasen bloopers de pantalla negra. O Tú si lo no, haces uno a uno, Alex. ¿qué Un cosa? archivo a la vez. Y No. remapear los archivos. No, no, no, yo mapeo la carpeta y que los busque y que ella misma los vaya localizando, tú Ah, sabes. Sí, okay. no, Sí, porque muchachos. sí. Si tú le dices dónde está la carpeta ahora, él hace el resto. Sí, él Está hace el bien. resto. Sí, Eso, una chulería, that's una the way chulería. to go. Sí, mano. Y más con nosotros que tenemos pues muchos sources y un par de cositas. Digo, antes teníamos más gente. Antes teníamos más. Yo me acuerdo, esas veces eran mías de OBS de nivel escondido. Estaban, wow, tú sabes, activa porque habían que sea alerta, que sea aquello, que si lo otro. Pues ahora no, ahora. Los intros de Soft, Ay, que los era ese intros mega de listongo Sobs, diablo, te acuerdas, diantre. Ahora no, ahora pues lo poquito que tenemos, ¿verdad? Que los de Audio Triggers, pues están en Mix It Up y ellos automáticamente corren, tú sabes, no hay que estar. Pero sí, antes era un Tetris. Montar esas escenas de nivel escondido. Ahora estamos más sencillos y más fácil. Así que nada, gente, una vez más, todos los que están por ahí, bienvenidos sean todos, Britta Gitana, Gideon, Hila. Así que qué bueno verlos por ahí. Así que, mira, Gato, que te están extrañando. Pero como que. Extrañan el gato. Es que no, el programa me estaba dando problemas y no lo estoy usando porque tengo que sentarme y troubleshoot it. Y para eso no hay mucho tiempo disponible para hacer eso específicamente. Solo he estado dejando, pero no se preocupen, en el 2026 traemos el gato de regreso. Nice. Oye, ese Vini es de Rockstar. No, este es Vinny, yo no sé de qué es, Oye, pero pero. está lo más nice. Yo pensé que era Rockstar Games o algo así. De momento, como que adiós. Pues tiene estrellita ahí. Se ve cool. Gracias. Sí, bien navideño, gato, bien navideño. ¿Qué mejor? Yo uso este. Que una calavera con una estrella que diga Navidad. Yo tengo este y tengo uno de PlayStation que tiene los simbolitos así, el cuadrado, el triángulo, nice. El X. Ese le da un montón de pela de que está bien estirado. Este casi yo no lo uso. So, últimamente me estaba poniendo este porque cuando se estiran, las orejas no quedan tan tight y se cuela el frío. Y entonces, pues ahora estoy usando ese para eso. Si voy a salir para afuera a paliar o algo, quiero uno que esté más. Yo también tengo una orejera. En casi siempre en televisión se ven así, parecen audífonos. A mí no me gustan esas. Las que yo tengo corre así, hacia atrás. Y entonces, esas aprietan bien. El problema es que si las usas por mucho tiempo te empieza a doler las orejas, porque es peor que ponerse unos audífonos. Que por no varias sean over ear, ajá. Si no son over ear, te sí. Presiona el cuajo y ni para nadie. Pero ya, ahora tengo este es el de rotación. No, ese está chulo, está, me gusta ese diseñito ahí de la calavera ahí con la estrella, se ve súper cool, súper cool. Así que, bueno, nada, una vez más, bienvenidos a nuestro podcast en vivo, tenemos varias noticias, pero gente, antes de entrar en las noticias, tenemos aquí un subtema de lo que está caliente ahora mismo todavía, hay mucha especulación en el ambiente, todavía hay muchas dudas, hay una incertidumbre si esto se da o no se da, y si se da, ¿cuál va a ser el futuro de este contenido? Y estamos hablando, obviamente, de la adquisición de Netflix a WB. Esto, WB, Cato me estaba diciendo que WB lleva tiempo, que están como que en eso de que, en el mercado de que maybe, mira, si nos tiran una oferta, nos vamos con los panchos. Pero nadie vio venir que Netflix, RKO out of nowhere, como que psh, yo te compro. ¿Cuánto? Aquí están los chavos. Yo no sé, hay muchos que lo ven como que pues el tiburón se come al tiburón más grande, ¿verdad? La competencia directa. Otros lo ven como que brutal, hay más contenido. Otros lo ven como que ¿de dónde raete Netflix sacó chavos? Porque Netflix es una compañía que, esto no es un secreto a voces, Netflix lleva años que los números pues no son muy bonitos que digamos, o sea, no son verdes, rojos casi tirando ahí a morado, pero I don't know, Gato me está explicando que maybe pues fue un conjoint de ¿verdad? De empresarios o algo para comprar, maybe, I don't know. Lo que sucede, las empresas es como decir a una persona que vaya a hacer un préstamo para comprar un carro, una casa. Ellos hablan con diferentes entidades que tengan dinero para prestarle y entonces compran la compañía inmediatamente al comprar otra compañía, en este caso WB, pues Netflix aumenta de valor porque le estás añadiendo algo sumamente valioso. Y entonces ese vendría siendo el valor de la casa. Tu hipoteca está protegida por el valor de la casa porque el banco sabe que si se va tu economía por la pendiente trambólica, todavía hay activos. En el caso de una casa, pues la casa. En el caso de Netflix, pues todas esas propiedades intelectuales y todo este tipo de cosas que pueden liquidar para recuperar ese dinero. Hay que ver qué va a pasar porque este anuncio que se dio es que, ok, llegaron a un acuerdo. Pero este tipo de acuerdo tiene que pasar por el sedazo de la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Trade, de... ¿Cómo se dice trade en español? De intercambio. Intercambio, maybe. Suena raro, pero trade traducido es eso. Yeah, I guess. La Federal Trade Commission. Uh-huh. La Federal Trade Commission se supone que vele por el mejor interés de los consumidores y usualmente cuando hay este tipo de compras de una compañía grande comprando a otra compañía grande, deberían haber preocupaciones de monopolio. Los monopolios es algo que se supone que usted no quiere en una economía, particularmente en una economía que depende mucho de consumo. Dicho todo esto, en los últimos años se han pasado lo del antitrust por donde no se les da el sol. Aprueban estos mergers enormes de grandes. Vimos Sprint, T-Mobile. Diablo, sí. Vimos Microsoft, Activision. Y yo dudo que se pongan con cosas. A lo mejor buscan extorsionarlos un poco para sacarle dos o tres billetes. Pero yo entiendo que va a pasar basado en lo que hemos visto recientemente. Según se indicó, el trato creo que es por 82 millones, 83 millones de, digo, billones con, Billones. sí, de dólares. Oh Diablo. my God, qué locura. Y Sí. con esto, Netflix estaría adquiriendo lo que es Warner Brothers, los estudios físicos, los que Wow. están en Los Ángeles, allá Ya. donde van y filman películas. Eso ahora va a Dan ser de tours y Netflix. todo también ahí. Los catálogos de las diferentes propiedades intelectuales, las cuales ellas incluyen, agárrate, Tolentino, DC, Ay, ay, ay. incluye Harry Potter. Ay. Incluye Game of Thrones, porque eso es HBO, The Sopranos, y por ahí para abajo, montones de shows con IP sumamente reconocidos. Aparte de eso, por ahí están los estudios de videojuegos que estaban bajo WB, entiéndase NetherRealms, entiéndase ¿cómo es que se llama? Rocksteady, en los que hicieron los Batman Arkham, eso es Ah, de diablo WB. Rocksteady, sí. Y por ahí para abajo hay un montón de cosas que va a estar adquiriendo Diablo. Netflix. Wow. Netflix actualmente cuesta, creo que $18. Por lo menos el servicio que yo tengo cuesta $18. El más barato cuesta 8. Y yo creo que el 4K cuesta como 25. Gente, esto no es gratis. Esto no va a salir gratis, esta compra. No. Esto, esperen un aumento. El próximo año, yo estoy seguro que el plan de 18 va a subir a 20. El de 25 quizás sube a 27 y el otro suba, qué sé yo, a 11, pero de algún lado van a sacarle el billete Wow. para pagar por esto. Wow. Wow. Eso es un futuro bien incierto en cuestión del contenido. O sea, mucha gente se pregunta, ok, ¿y ahora qué va a pasar, por ejemplo, con la plataforma de entretenimiento de HBO, que fue Max? Ahora es HBO otra vez. Dios mío, tienen una Oh crisis my de God, eso tuvo identidad. co como cinco nombres diferentes porque fue Horrible. HBO, no era Go, era HBO Now. Oh, sí, diablo. No, Algo así. no, HBO Go. Ajá. HBO Now era ver el canal en vivo de HBO, pero a través del streaming, creo. Había uno que era así. Después fue HBO Max, Go Max, Disney, ahora es HBO Otra nuevamente. vez. Ahora que menciona HBO, eso va a estar interesante porque nosotros estamos acá pensando que ellos van a coger todo ese contenido que está en HBO y lo van a meter a Netflix y ahora el catálogo de Netflix va a crecer. Pero si hacen eso, el brand recognition que tiene HBO se pierde Se pierde. porque ya no existiría HBO como tal. Y cuando tú compras algo así, tú también estás pagando por el prestigio que tiene un nombre. Yo creo que no podemos asumir que HBO y Netflix va a absorber todo el catálogo de HBO. Me imagino que inicialmente mantendrán a HBO como su propia cosa. Y quizás de ahí decidan qué van a hacer. Pero ya matar el nombre de HBO como que sería comenzar perdiendo dinero. Sí, me imagino a medida que esto, y esto de seguro, esto no va a ser inmediatamente, o sea, Oh, sí, todavía no esto, han hecho el cheque. sí, no, y esto va a ser una transición que se va a tomar varios meses o hasta par de años. Y maybe cuando esté completada, y como dice Gato, mantengan la plataforma de HBO en sí activa, maybe usted va a ver, por ejemplo, usted entra a HBO y de momento va a ver ads de Netflix, como por ejemplo, como ahora mismo que usted, por ejemplo, entra a Hulu. Y ve ads de HBO, porque hay un acuerdo que, de hecho, me imagino que una vez todo esto, ese acuerdo se va con los cojos nunos. sea, de Hulu con HBO, que estaba el bundle este de Disney, Hulu y HBO. Eso de seguro, ese bundle lo van a tener que reajustar. ¿Había bundle de eso? Yo creía que sí, era ESPN, Hulu. Ese es el que yo estoy pagando ahora mismo. Okay. Y te salen los ads de programación de HBO en Hulu y viceversa. En HBO te salen ads de programación en Hulu. Pero yo imagino que esto se va a ir con los panchos. O sea, digo, no ahora. Eso depende de cómo se haya escrito el contrato. Eso también. Quizá eso prevenga que Netflix liquide HBO como plataforma, porque quizás están atados a eso. Y si el contrato dice, ok, por termination, early termination, tienes que pagarnos a nosotros todo este billete, es como que no, vamos a dejarlo hasta que acabemos con el contrato. Oye, y si no me equivoco, ¿verdad que HBO también tiene un acuerdo con Starz? Por ejemplo, si tú pagas una suscripción más cara, puedes ver contenido de Starz a través de HBO, me parece, o es otra plataforma que tú puedas acceder al contenido de Starz. No recuerdo particularmente, bueno. Starz también, Starz es muy buen contenido. El problema que Starz es ese, que tú, yo no sé si es en HBO o en Hulu, no me acuerdo, que tú pagas extra para poder accesar a esa programación de Starz. Prime, pues gracias, Gideon, por la aclaración. Starz está con Amazon. Ok, diablo. Ay, santo. Pero yo no sé si... ¿A quién pertenece Starz? Ahora me pregunto yo. Porque yo siempre he sabido de Starz. Yo como que la asociaba con HBO. No sé por qué. No sé si es que de la... era que estaban en el mismo... Cuando usted veía Cable TV, que estaban uno al lado del otro, y decía, pues de la misma compañía. Yo creo que es eso. Yeah. Estaba Cinemax, Starz y HBO. Eran como que los tres canales premium en las programaciones de Cable TV. Eso eran los tres canales premium. No sé. Paramount. ¿Eso es de Paramount? Starz pertenece a Paramount. Argallete. Ah, bueno, pues gracias. Owner es Starz Entertainment, parent company Starz Inc. Ah, es una... Según... Ok, es un standalone company entonces. Ya, okay. Por lo que veo por aquí... Lo que sale ahí. Ah, bueno. Ya. Yeah. Okay. Sí, es su propia compañía. Ah, que Paramount... Ah, mala mía. Paramount tiene un bundle también. Ok, Paramount está también dando duro ahí con buen contenido. El problema con Paramount es que acá, pues ya tú sabes... pues VPN con ustedes acá en Puerto Rico. So, ya. <yeah. ríe> Eso es lo único malo. Con Starz y Prime. Ah, ok, sí, pero eso acá en Puerto Rico, Paramount, no. A menos que tengas un buen VPN, no. No working, my friend. Pero, anyhow. Por así está esto, gente. Los streaming wars continúan. Cada vez se ponen más weird, más extraño. Los costos siguen subiendo. So, nada, usted analice. ¿Qué plataforma usted le está sacando más jugo? ¿Verdad? ¿Cuál es la que usted entiende que por lo que está pagando está recibiendo buen entretenimiento y buen contenido? Yo por lo menos ahora mismo estoy casado con Hulu. Estoy bien casado con Hulu ahora mismo. Aquí pues no es sigue pues, de vez en cuando entrando a Netflix. Disney Plus es el que honestamente tenemos un poquito abandonado. Nosotros eliminamos Disney Plus hace meses. Lo eliminaron, sí. Te confieso, Disney Plus lo tenemos un poquito abandonado. Me ata que todavía tengo unas cuantas películas de Marvel que no he visto, que las tengo en agenda, pero si no, yo creo que ya Disney, ya yo visité un base bundle y buscaba otra opción, ¿verdad? Yo estoy pagando 30, me parece, que es por el bundle de Hulu, Disney, y ahora que metieron HBO... So, porque yo lo cambié, yo tenía el ESPN y yo lo cambié por ese, que me incluyera HBO. O sea, porque ESPN lo tuve toda esta vida y nunca lo usé. Nunca me dio con bajar la aplicación ni nada. No, y tanto que me encantaba ESPN, me estuvo raro que yo nunca le di, no le saqué el provecho a ESPN, que también tiene un buen catálogo. Mano, es que las cosas han cambiado con los smartphones, porque antes uno ponía ESPN porque uno iba a ver SportsCenter. En el televisor. Y uno dejaba SportsCenter corriendo ahí porque SportsCenter, tú sabes que se acababa y comenzaba otra vez. Sí, y era como 5 horas de SportsCenter. Qué rico. Y uno iba a la cocina y hacía lo que tenía que hacer y se sentaba y veía otro rato. Y en lo que uno hacía las cosas del día, terminaba viendo SportsCenter completo. Sí, mano. Los top 10, no se podían perder unos top 10. Oh, yes. pero hoy día tú vas a YouTube, el mismo X o Blue Sky, ves los clips de la gente y te enteraste de lo que quería ver. Por ejemplo, como Fórmula 1, hoy fue la última carrera de Fórmula 1. Usted no tiene que depender de ESPN para pa enterarse, va y en las redes se entera de las cosas. Eso así. Dice Sonic, saludos, by the way. Dudo que HBO se pierda como marca. No, eso no está diciendo Gato. Ya, eso es una marca, un branding bien reconocido, tú sabes. Yo no soy nadie de mercadeo ni de business, pero si yo fuera a hacer eso y voy a absorber HBO, yo haría dentro de Netflix una sección HBO. Y esa sección es la que recibe las películas nuevas. So, mantengo el nombre y es este, I don't know, playlist de lo más nuevo está bajo Netflix HBO. Es Así buena. mantengo el nombre con vida, lo mantengo con prestigio y todo, porque si algún día se cae el nene de la cuna y tienen que empezar a vender activos, todavía pueden vender el nombre y vale algo. Sí, So. y yo le meto, cuando usted le dé a esa parte de Netflix para ver HBO, le meto un remix, un cantito de la famosa musiquita de HBO cuando iba a empezar una película en la televisión. Algo así. El white sound. Mano, qué recuerdos con Game of Thrones. Cada vez que hacía ese. Ok, ya. No me voy en un viaje de los recuerdos ahí, muchachos. Yo tengo tantas experiencias así con HBO que el ese transiciona a diferentes shows, por ejemplo, de Sopranos, Sex and the City, todos es como que y después lo que viene. Y empezaba la musiquita de su serie favorita, ¿verdad? De aquel entonces. So, está brutal, está brutal. Dice Titana, como HBO slash Max hace como Estudio Ghibli, por ejemplo, hay una sección de Estudio Ghibli. Eso sería lo mejor. Esa es buena, exactamente lo que dice Gato. Sí, como que HBO, whatever, nombre que tenga. Tú entras y están todo eso. Y que de hecho, Homebox Office, que es el nombre real de HBO, era un canal de película. O sea, HBO era película. Después, en los últimos 10 años, diría yo, 10 o 15 años, no sé más o menos cuánto, es que empezaron a meter contenido de series exclusivas producidas por ellos. O sea, Homebox Office Presents, o sea, y eran series de ellos. O sea, y Sí, series. eso fue a finales de los 90, que comenzaron a hacer eso. Pero también HBO tiene pedigrí por boxeo. Y hemos visto que Netflix ha estado haciendo transmisiones de boxeo en vivo, que también podrían reasignarlas. Si, digamos, terminan haciendo esa sección dentro de Netflix, que es HBO, vienen y agarran el pedigrí de HBO como canal que presentaba boxeo Diablo, de sí. alto calibre, boom, la presentación, boom, ese estilo de HBO. Podrían Eso era también. el go-to para ver esas carteleras en los 90, tú sabes, HBO Boxing. Y yo me acuerdo que los weekends, los viernes y los sábados siempre tenían, o sea, HBO Fight Night, creo que se llamaban, algo así. Siempre había una cartera de boxeo no, nocturna los sábados o los viernes. No eran de estas de tipo pay-per-view, pero eran tipos que estaban empezando, tú sabes. Yo no sé si HBO llegó a tener eso, por lo menos yo no lo recuerdo, pero ESPN sí lo tenía, que tenía Friday Night Fights Friday Night en Fights con ESPN. ESPN, sí. Pues HBO tenía las carteleras de estas, ¿verdad? Que después vino la de Pague por Ver, estas carteleras famosísimas en la década de los 90, tú sabes. Pero sí, ellos tenían un espacio los weekends de peleas, pues, undercard fights, carteleritas de estas en lugares pregrabadas. A veces colaban un en vivo, no todo el tiempo, pero muchas eran ya pregrabadas. Y tú veías talento del boxeo que estaba empezando a subir, a despuntar, y ahí como que, pues, HBO era una potencia en cuestión del boxeo. Del boxeo, tú sabes. Era un sellout cómodo. Pero vamos a ver a la Netflix. Estén considerando en esos eventos. En estos últimos años, en estos últimos meses han hecho eventos de este índole, ¿verdad? Estas peleas de celebridades con los polis, esta gente. Y el stream, pues, no ha corrido muy bien. Han habido issues, pero de que se ha conectado gente, se han conectado gente con velocidad. Tienen el acuerdo con WWE que transmiten Raw los lunes en vivo a través de Netflix. Ahora mismo, pues, lo único que están transmitiendo es Raw. No han podido llegar a un acuerdo con SmackDown porque SmackDown tiene otro contrato con otra cadena que lo transmite. Creo que SmackDown, creo que es con Peacock, si no me equivoco. Eso, ese es el issue que tienen con eso, me parece. De hecho, HBO transmite la compañía rival de WWE. AEW transmite eventos por HBO. O sea, que ahí, diablo, esto yo no sé. Esto, hay unas cuantas adquisiciones, hay unos cuantos contratos que eventualmente se tendrán que sentar a analizar las cláusulas porque puede haber un conflicto grande ahí de programación en contenido, ¿verdad? Porque muchas de estas compañías pagan exclusividad. Pero será tú vas a meter otra compañía que tiene otra exclusividad con otra compañía que es tu rival. Como que, espérate, pero aquí tenemos que renegociar. We have to sit down and renegotiate, ¿verdad? Así que ya. Gato parece que está en el último juego de Squid Games. ¿Por qué? ¿Por qué? Saludos, RP. Pero ya, eso vamos a ver, vamos a ver. Esto podemos seguir hablando de esto, pero obviamente ese no era el tema, este era el subtema. Así que nada, gente, gracias por estar por acá. Nos vemos entonces. Ya acabamos. Acabamos, ese fue el tópico de la semana. Así que no, nada, eso fue una introducción slash tema caliente, tema caliente. Así que nada, de esta manera vamos entonces a pasar a las noticias más relevantes para esta semana. Y tengo aquí una noticia bien interesante, y es que Sony Interactive Entertainment, la SIE, se está uniendo a Bad Robot Games. Y aparentemente esta compañía, que todos saben que pertenece al famoso director J.J. Abrams, ¿verdad?, que ha estado detrás de proyectos como Star Wars, Star Trek y un montón de cosas, pues aparentemente están trabajando con el creador de Left 4 Dead para crear un juego cooperativo, shooter cooperativo, para 4 jugadores. Obviamente, ¿verdad? Esto ellos quieren enfatizar en este juego que los jugadores pues tengan esta opción de conectarse y pasarla bien. No han dado tema del juego, ni historia, no hay visuales, no hay trailer, es que simplemente están trabajando con este concepto. Lo que sí han dicho es que el juego se va a lanzar para PlayStation 5 y para PC, obviamente en una fecha futura. Así que esto está interesante. Ellos dicen que prometen una experiencia audaz e innovadora de este nuevo IP que van a estar trabajando, ¿ok? Así que ellos destacan, ¿verdad?, que Bad Robot se alinea perfectamente con la misión que tiene Sony Interactive de crear experiencias que resuenen profundamente con los jugadores. Así que yo entiendo, Bad Robot han hecho películas chéveres. A mí, honestamente, el reboot que hicieron de Star Trek, a mí, yo no soy fan de Star Trek, pero por lo menos las últimas películas a mí me gustaron. A mí me gustaron. Es verdad que no podía con el... ¿Cómo es que llaman esto? Lens flare. No, pero yo puedo... Fuera de lado se ve cool. Se ve cool. Después de ciertas escenas tu ojo se acostumbra a los lens flare. Pero honestamente, a mí me gustó mucho Star Trek, el reboot que hicieron. La secuela está regular, pero la primera, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho la primera. Bad Robot no es un mal estudio. No es un mal estudio. Y si van a estar detrás de este proyecto, yo entiendo que pueden hacer algo chévere, chévere, chévere. ¿De qué? Yeah. Ahí el reto es los zombies. Los zombies no están de moda. Mm-hmm. Left 4 Dead fue un proyecto que arrasó, pero salió en el tiempo donde los zombies estaban al día, de que todo el mundo estaba haciendo zombies. Hace algunos años salió Back 4 Blood, que era algo así como una secuela espiritual de Left 4 Dead 2, algo así. Y en verdad que el público ahora mismo no está buscando consumir zombies. Quién sabe si de aquí a que salga el proyecto pues ha cambiado la tendencia, pero me pinta que la gente no está tan interesada en consumir proyectos que giren alrededor de zombies. Sí. Ahora mismo... Pero si el gameplay es fun. Left 4 Dead era un palo en PC, tú sabes, tú viste con tus panas sobrevivir, y de ahí es que explota muchos géneros estos de survival shooters, survival extraction shooters. La cuestión es unirte con tus amigos, buscar recursos, sobrevivir a las hordas de zombies. Todo ese revolú. Pero hay que ver, ¿verdad?, cuál es el concepto. Ya hemos visto muchos conceptos, ¿verdad?, de shooters cooperativos. So vamos a ver qué fórmula nos van a traer, porque hay muchos conceptos, muchos IP por ahí. So vamos a ver con qué, ¿verdad?, nos van a sorprender. Dice Internet por ahí, la de Kong, por obvias razones, hablando de Star Trek, por Benedict Cumberbatch, ¿verdad?, que era el chico malo de la segunda de las nuevas, vamos a llamarla así, la segunda de las nuevas, que tiene un mano a mano ahí con Spock al final. Pero sí, esa película es tan chévere. Yo vi más que la primera de esas, de la Star Trek de J.J. Abrams. A mí me gustó. La segunda es Into the Darkness, me parece que se llama. Esa es Belanita, la segunda, Into the Darkness. Creo que sí. Pero sí, no, el concepto, la historia detrás de esa de Star Trek está súper cool, tú sabes, como que un reboot. Creo que sí, gracias. Yo creo que sí, que es Into the Darkness. Sí. También es fun, es fun. Me gusta la primera. La segunda, it's okay. I mean, it's good. It's good. No es súper mala. No es excelentísima, pero it's fine. O sea, es buena, es buena. Mantiene la esencia de la primera. No la vería. Sí, no. Y de hecho, yo estaba mirando en Netflix. Yo creo que en Netflix ahora mismo está la primera, la segunda, ¿no? Que, by the way, ¿verdad? Haciendo un pequeño paréntesis, me percaté que en Netflix está Brightburn. ¿Tú sabes que yo nunca he visto esa película? ¿Cuál? Brightburn. La historia Darks de Superman. Oh, wow. Yo no he visto eso, pero sí, eso salió hace no tanto tiempo. En el 2019. Ya. Recuerdo haber escuchado que vení de esa película, pero ya nunca la he visto. No la reconozco ni siquiera ni el título, pero sí. Recuerdo el concepto. Sí, pues está en Netflix y me dio por estaba browseando y de momento dije, ¡oh! Porque esa película yo no estaba en ningún servicio de streaming, en ninguno. Y ahora me dio, yo, ¡oh! Está en Netflix. No, yo tengo que ser, yo he visto muchos clips, pero yo tengo que sentarme a verla, porque la película es bien effed up. Y de hecho, anunciaron una secuela de la película. Sí, esa película es weird, pero es prácticamente un twist a la historia de Superman como usted la conoce. So, ya llegó a streaming service y ahí fue que me di cuenta de Star Trek, pero no sé si está la segunda de Netflix, está la primera. De hecho, me parece que sea Living Soon. Eso que si quieren darle un rewatch, aprovechen antes que se vaya y no regrese dentro de un par de meses o un par de años. Así que, sí, ese es el nombre, está buena. Gracias, Chino. Me confirma que ese es el nombre, Into the Darkness, la segunda de la nueva generación de Star Trek. Así que ya. Así que nada más que entonces con esa noticia, my friend. Estamos al día en el chat. Bueno, pues gente, seguimos por acá raspando el pegado en noticias. Y la próxima, si usted está buscando regalos esta Navidad, particularmente si tiene un gamer en su vida y ese gamer o esa gamer está esperando con ansias Grand Theft Auto, Rockstar anunció que tiene nuevos productos temáticos en su tienda. Entre estos productos se incluye una vela de estas velas. Espera, déjame, yo tengo una aquí. Descojoné esto aquí. Algo así, algo como una vela de esta, con olor a Vice City, se llama Vice, y la vela cuesta $60, hay que fastidiarse. Entonces, la vela fue creada en conjunto con Hoja Studios, que ni idea, yo no sé si eso es algo famoso de renombre en el mundo de las velas. Pero viene en como un empaque blanco, y entonces el olor tiene notas de limón y yerba mate, que me estuvo curioso que tenga yerba mate ahí. Tomillo, higo, jazmín, grama, cedro y ese tipo de notas. A mí me pueden decir todos esos olores, ni idea de cómo va a oler. A lo mejor uno le da una esnifía y no le gusta. So, comprar velas online, big no. Pero anyways, van a tener esa. También van a sacar otra que le han llamado Liberty, inspirada en Liberty City. Y entonces esa tiene naranja, y que si pimienta, que si cardamón, cedro, clavos de especias. Esa sospecho que tampoco, para mí no es. Pero ya, yeah, $60. Van también a añadir otras cosas, como camisas y floor mats de esto, como para la entrada de la puerta, etcétera. Son cositas overpriced, pero si usted es mega fan y quiere obtener algo de esto, go for it. Todo esto es una excusa de ellos para pluguear de que Grand Theft Auto 6 estará llegando el 19 de noviembre del próximo año. Ya. Para PlayStation 5 y Xbox Series. Ay, santo, esto es increíble. Mira, por ahí llega Sparice. O sea, que voy a San Francisco. Sí, exacto. Yo estoy con Sparrow. Sparrow dice, sí, Liberty City es New York, entonces huele a rata, a pizza y alcantarilla sin filtrar. Ya, entre. Eso sería más accurate. Wow. De verdad que no entiendo yo de dónde yo saco. Bueno, si están comparando olores de ciudades que obviamente se basa el juego, ¿verdad? Que usa de referencia para el juego. I mean, La ciudad, todas las ciudades tienen olores peculiares y depende también lo que esté en la ciudad. Hay ciudades que son industriales, hay ciudades que pues hay mucha naturaleza, hay ciudades que son costeras, que obviamente el salitre, pues ya tú sabes, va a estar presente en todos lados, ciudades como Nueva York, Luisiana, que es pantano. Son, ya cada ciudad tiene su olor, pero que como que capturar la esencia de esos olores y venderla. Y después por $60, I mean, come on. O sea, hardcore coleccionista, de seguro las compran y las revenden a $5,000. Papi, ve la de Vice City con tu peste, te incluye el pasto para que bregue. Ay, ay, ay. So, de verdad que eso está bien weird. Y saludo a Gio que llegó por ahí, está sonando ahí el chat. Así que, wow. Que esta noticia es el target audience y como que no cuadra con el mismo mercado de Bath & Body Works. No sé. La de Vice City creo que huele a soga quemada. Yo la Ay, compraría, eso huele. Ay, santo. Mira, Kat, disculpa, otra cosa que me acabo de dar cuenta, y esto es otro paréntesis. Está la trilogía de las nuevas Star Trek en Netflix. Yo no sabía que era una Oh, tercera. nice. Star Ah, yo Trek tampoco. Beyond es la tercera, yo no sabía. Bien. Beyond. Así que, gato, ¿tienes asignación? Yo también, porque esa yo no la he visto. Nice. Y son Ya, todos los mismos esa yo la actores. veo solo, pero a Mari no le interesa ver esa. Está bueno hacer la trilogía de las Star Trek nuevas. No sabía que estaba. Wow, de la Netflix, gracias. You're doing good, you're doing good. Así que, ve a tu botánica favorita, imprime un sticker o pónselo a un quinqué. Exacto. Haz un sticker de GTA 6 y lo pones ahí. Mira, papi, un quinqué. Para que te alumbre el camino jugando grandes fotos. Sí, mira, no vacile, no vacile. Pero wow, así está el mercado de los juegos de video, bro. Y ay, santo padre. Pero nada, a mí. Pero Beyond se va pronto en Netflix el 31 de diciembre. 31 de diciembre se van las tres. Se van el 31 de diciembre. Estaba viendo y dice Last Day to Watch, December 31st. Así que tenemos hasta el 31 de diciembre para hacer la trilogía de la Star Trek. So let's go. Muy bien, we'll do it. Bueno, nada, pues vamos a seguir entonces. Por acá como con nuestra próxima noticia. Y gente, esto es para los fans de Lord of the Rings. Específicamente los fans de Lord of the Rings que estén en Estados Unidos. Y es que por ahí se acerca. En el próximo año se va a estar celebrando el 25 aniversario de Fellowship of the Ring. Y dado esta tremendísima celebración, van a relanzar las películas, la trilogía de Lord of the Rings, ¿verdad? La que estamos, ¿verdad? Que conocemos, ¿verdad? No las precuelas. Fellowship of the Rings, The Two Towers y Return of the King las van a lanzar otra vez al cine, pero esto va a ser un evento por tiempo limitado. Ahora bien, detalle para mis amigos, es el hecho de que no es que simplemente van a lanzar la trilogía, es que van a lanzar la trilogía las versiones extendidas de cada una de las películas, ¿ok? Así que, ay, ay, eso, preparen ese fundihán, preparen esas vejigas para una mega larga sesión de estas películas en el cine, como Dios las mandó a verse en el mundo. Claro, las versiones 4K se ven brutales también, ¿verdad? Pero yo digo por decirlo. Así que, imagínense ustedes tirarse esta trilogía en un cine, o sea, prácticamente tú pide vacaciones. Porque vas a tener que ir para el hospital después de eso para que te chequen el fundihain. So, el evento se va a estar dividiendo en dos fines de semana. El primero va a ser del 16 al 18 de enero y el próximo es del 23 al 25. Ahora bien, las del 23 al 25 van a ser en formato estándar, o sea, en el formato original, no las versiones extendidas, ¿ok? So, para que tengan una idea, para que tengan una idea. ¿Verdad? De cómo es esto. Mira, esas películas son largas, que Return of the King, que es la más extensa, dura casi 4 horas y media, o sea, 4 horas y 23 minutos, incluyendo los créditos. Hello. 4 horas y 23 minutos. Oh, my Lord. Oh, my Lord. Dice, vendrá con Foley. Bueno, yo creo que te van a meter unos Foley en la... Te dan dos buckets de popcorn, uno con popcorn y uno sin popcorn. Sí, o sea que si tú te tiras la chance de verlas todas corridas, son casi 12 horas. 12 horas de ver ese maratón de esas películas. Así que, oh my Lord, de verdad que está brutal, está brutal. Bueno, en el cine, yo no, yo en un cine, yo no me tiro salonga, yo hago eso en mi casa, pero en un cine, estar 12 horas metido en una sala de cine, me da algo. Me da algo. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte. Yo las tengo ahí. Yo tengo los box sets de la Extended Edition. Lo único que las mías son en formato DVD, no es Blu-ray. Son este DVD. Pero por lo que veo aquí, la primera sale el 16 de enero y al otro día sale la segunda y al otro día sale la tercera. Entonces corren así un día offset hasta el 25 de enero. Son... No creo que la intención sea de que vayas y estés 12 horas Dios allí, libre, es que vaya, qué sé yo, viernes, sábado y domingo. Domingo, sí. Yo imagino que los packages serán como que o compras, o sea, te compras un boleto especial para los 3 días o individuales. No, yo la que quiero ver es esta. Pero el que es fanático, de seguro va a comprar para los 3 días, tú sabes. Van a coger todo el weekend para eso, de viernes a domingo. No, este fin de semana no me hagan planes, que mi fundido va a estar en el cine los 3 días viendo estas versiones extendidas en una pantalla gigantesca, como debe ser. Pero yo las tengo en DVD. El problema es ese, que al ser en DVD, si por ejemplo yo quisiera hacer eso aquí, sacaba un disco, inserte el otro disco. Y es como que... te para como que el momento. O sea, yo las tengo en DVD, de hecho, yo las tenía en DVD antes, versiones regulares, y compré las versiones Extended Edition, las que venían que parecía un libro. Un libro. Las compré contigo, Alex, cuando fuimos al Midwest Gaming Classic. Oh, sí. La tenía, una mesa las tenía, las tres, por $20. Ya lo sé. Yo no lo podía creer, Joe. Yo pregunté y todo, dice, ¿es 20 por cada una o 20 por las tres? No, las tres, 20. Let's go. Entonces, pero sabrás que yo nunca las pongo porque el servicio, lo que era Vudu antes, que después pasó a ser something, y ahora es Fandango. Fandango, sí. Tú puedes, si tú tienes la película, tú vienes y coges con el teléfono, tienes la aplicación en el teléfono y escanea el barcode y puedes comprarla digitalmente con un descuento súper salvaje. La compra como por $2. Hacen la transferencia de físico a digital. Y entonces yo las tengo así. Yo, todas las que pude de mi colección, cogí eso. Hice la transferencia a digital. Diablo, y sí, me he quedado con las versiones digitales. Yo me acuerdo de eso. Eso tú lo habías comentado hace ya un par de añitos, que estaba esa opción de tú transferir tus películas en DVD a digital por un costo bien, bien estúpido. O sea, sí, mano, de verdad. Porque ahora mismo hay servicios de streaming que tienen las trilogías de Lord of the Rings, pero no tienen las Extended Edition, tú sabes. Mano, esa es buena. A mí me gusta. Yo estoy loco porque Noé se apreste a sentarse conmigo a ver la trilogía de Lord of the Rings, pero las Extended. O sea, yo... Lo mismo un weekend. Vemos uno un viernes, uno un sábado, uno un domingo. ¿Pero no, nunca las ha visto? Las ha visto cantidad. ¿Sabe lo que es? Okay. Pero las ha visto cantidad. Pero mostrar que las vea completas. Me vi antes que nazca el bebé porque pues no va a haber tiempo. Después va a estar tres sueños en una película. Chacho, vamos a ver. Mira, se durmió el nene. Vamos a ver el otro. Chacho. Viendo el intro se queda dormida. Y tú sabes que la Extended empieza esta voz sutil a narrar los sucesos. Y esa voz así bien suave, con esa musiquita. Paqueteado. Y después vengo de atrás. Paquete, dormido los dos. ¿Vieron Lord of the Rings? No, Lord of the Rings no vio a nosotros. Así que ya tiene estamina. una cosa. Mira, Chino dice que las tiene en Blu-ray. Y aún así son dos discos cada una. Oh, wow. No caben en el Blu-ray. Diablo. Sí, porque... Bueno, los box sets de nosotros son de 4 DVD cada uno porque tienen material adicional, tienen las entrevistas, el making of. O sea, todos esos boxes trajeron todo ese mega contenido. Que de hecho, bueno, yo vi todos esos DVD, yo los vi, qué cosa más. Está brutal, de verdad. Por algo, número 1, aguanta Alex, número 2 es Alfa. Bueno, si me aguanta a mí, definitivamente tiene una gran estamina, porque aguantarme a mí no es fácil. Así que no juegan con nueve. Bueno, pues debe estar escuchando. Ya me abre la puerta por ahí. Así que nada, de verdad que por lo menos para Puerto Rico esto no se ha anunciado. Por eso dije que a mis amigos de Estados Unidos que tengan la oportunidad y se puedan dar esa misión. Yo de hecho, yo estaba observando, están anunciando un montón de películas que van a regresar al cine el año que viene, que cumplen de aniversario. Sí, esa es la tendencia ahora. Vi por ahí, Back to the Future va para el cine, Valor of the Ring. Ya fue para el cine. Ya está. Bueno, sí, ahora para el cine. PR Guy. De hecho, yo me imagino que esto también va a llegar a los cines de Puerto Rico. Lo que pasa que acá pues le dan más promoción y cosas, pero me imagino que va a llegar a los cines de Puerto Rico. Por eso, porque lo que hicieron con Back to the Future, lo hicieron en Puerto Rico. Pierre Guy estaba bien pendiente. Oye, porque sí, me acuerdo, sí. Iban a tener un bucket de popcorn en la forma del DeLorean. Y él quería el bucket ese. Se fue como a las 8 de la mañana a hacer fila para ver la película como a las 3 de la tarde. Pero logró asegurar el dos bucket. De esos buckets. Nice. Yes. Pues mira, dicho eso, aquí en la noticia también desprendemos que van a tener buckets especial alusivos a Lord of the Rings. O sea, va a haber mercancía para coleccionistas. Así que, y esto va a ser las cadenas de cines AMC. O sea, van a tener unos cubos especiales, ¿verdad? Uno de estos especiales para popcorn, ¿verdad? Con el mapa de Middle Earth y unas cuantas cositas por ahí. Entonces dicen, los cines Regal van a tener una con el diseño del icónico anillo. O sea, que nice. O sea, que si usted está en Estados Unidos y quiere aprovechar eso, ya. Pero sí, hay una tendencia. Ahora mismo, hace poco estuvo Jaws en Estados Unidos, celebrando el aniversario. So, hay una tendencia de estas películas de la década de los 80, de los 90, que están ya cumpliendo 20, 30, 40 años desde que salieron, las están lanzando, tú sabes. A mí me hubiese gustado ver Jaws en el cine, fuera de vacilón, me hubiese gustado verla. De hecho, creo que hubo un evento también para Aliens, no me acuerdo, me suena como que sí. Hay unas cuantas que las están tirando, pendientes sus carteras locales. Que la tendencia va a ser, si cumplen año que termina en 5 o en 0, vamos a sacarla para el cine. Pero está chévere, porque eso es bueno para tal vez esas personas que a lo mejor no conocían de esas películas viejas, para que sepan, ¿verdad?, con lo que crecimos nosotros, la influencia que tuvieron esas películas en otras películas, ¿verdad? Así que, y Lord of the Rings, yo creo que es una excusa perfecta, porque aunque han hecho las precuelas, han hecho las subsecuelas, y en fin, todo lo que han hecho de Lord of the Rings, esta trilogía, como quiera, sigue siendo el estándar en donde las películas tienen que hacerse, porque de verdad que Lord of the Rings es una de las películas, y aún así, dejando material fuera de los libros, fue bastante, bastante fiel al source material de los libros, tú sabes. A mí me encantan. Todo lo que tenga que ver con Lord of the Rings en la cuestión del cine, a mí me fascina. Así que llega el profesor JJ. Buenas noches, profesor. Dice, ¿cómo es? Para el 2027, New Hope cumple 50. Ah, pues, maybe. Ahora que dice eso, leí también que están trabajando con una versión original de cine para sacarla de Star Wars, que esa es la que todo el mundo lleva pidiendo una vida entera, y Disney tiene eso en el vault y no lo querían soltar. Y estamos hablando de la versión original con la canción de la cantina original, donde el lightsaber se ve blanco, con los granitos en la pantalla, todo eso. Así que ojalá. Yo no dudo que la saquen del vault para eso, para hacerla un poco más atractiva. Dicho eso, todo esto me recuerda a esa conversación al ecosistema de fan edits de películas. Yo no sé si tú has escuchado de eso, pero hay un grupo de personas dentro de la internet que son apasionados con diferentes películas, ya sea porque les gustaron o porque quedaron defraudados. Y si les gustó, tratan de restaurarlas. Hay la versión de Star Wars que Disney y George Lucas no sacan y que George Lucas actualizó. Fans se han dado a la tarea de preservar esa versión. No pueden publicarla por ahí porque ellos no tienen los derechos. Pero si usted se codea entre esos círculos, le comparten el archivo y usted lo ve. También, películas que los han decepcionado se dan a la tarea de reeditar la película para que haga más sentido, Hay veces que se van súper creativos y le dan otro spin a la película, le cambian escenas, le cambian el score. Diablo. So le llaman fan edits. Deja buscar Yo sé acá. que Yeah, fan edit. es lo que tú buscas Pueden. eso. Yo vi uno de la pelea de Obi-Wan con Darth Vader, de la película obviamente de New Hope, de Star Wars. Y lo que hicieron fue que le metieron más velocidad a la pelea, más movimientos de lo que se vio originalmente. Y ellos ponen como que, imagine if this fight se hubiese visto así. Y tú te quedas como que, oh my God. O sea, la forma como ellos mueven los lightsabers, esquivan, pelean, tú te quedas como que, diablo, mano. Se guillaron. Eso quedó, sí, no se ve Obi-Wan, exacto, no se ve la cara de Obi-Wan por razones obvias, pero sí, quedó brutal. La edición que hicieron quedó espectacular, mano. De verdad. Para los que estén interesados en el tema, me parece que ese video que estoy compartiendo por ahí fue un video que yo vi que fue donde aprendí sobre el concepto. Explican lo que son fan edits y qué sé yo qué. So, si alguien quiere verlo, le interesa aprender un poquito más, vean ese video de YouTube. Nice. No estoy 100% seguro que ese fue el que vi, pero probablemente discuten el tema y lo explican bien. Lo Sí, explican no. mejor que yo. Sí, pues he visto par de cositas por el par de clips de cosas que han hecho, como que imagínense este final y tú dices, pero ¿cómo esta gente hizo esto? O sea, ¿sabes? Como que está brutal. Pero sí, hay una gente bregando con las de Star Wars que retocaron los colores y el sonido. De hecho, obvio, un salto de tener 30 a 70 en cuestión de 10 años y un Clone Wars de por medio. Pero, En YouTube hay un canal que se llama The Corridor Crew. No estoy seguro si ese es el nombre. Pero es un canal que lo tiene un estudio pequeño que se dedica a hacer efectos especiales para películas de Hollywood. Y entonces ellos hacen diferentes contenidos, hacen React, y entonces ellos que son profesionales en hacer efectos especiales, hacen reaction videos a diferentes efectos especiales de diferentes películas y explican ciertas cosas, las cosas que están bien brutales. Dicen, mira, esto está brutal por esto y esto y esto, este está flojito. Pero que también ellos hacen diferentes tipos de contenido y uno de los series de video que hacen es tomar una película vieja con efectos especiales y hacerlo. Hicieron la secuencia de Tron, de la motora, la hicieron con tecnología de ahora y se ve tan y tan salvaje. Es más, sigue por ahí que voy a buscar ese video porque tú tienes que ver ese, ah, Alex. pues dale, tírate por ahí. Enlace, pero sí está cool, de verdad que honestamente, pues, obviamente, películas, ¿verdad? Y cogemos de ejemplo Star Wars, la del 77, que es la que estamos hablando. Obviamente, había limitaciones de la tecnología para ese entonces. A mí, aún así, con todo lo que hicieron, pues despertó nuestra imaginación, no, nuestra niñez se transformó por completo de pensar de que en el espacio podrían haber estas civilizaciones tecnológicamente más avanzadas que nosotros y con una fuerza espacial que todo lo controlaba. Pero sí, la tecnología estaba limitada, pero ahora con los nuevos recursos tú puedes hacer un sinfín de cosas. Ejemplo de eso, los videojuegos, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, una historia recontada con tecnología moderna. Ahora sí pudieron meter todo lo que le hubiese gustado meter en el original, que no pudieron por limitaciones, pero ahora se fueron Guns Blazing con las nuevas de Final Fantasy VII. Tú sabes, eso es bueno que estas cosas pasen, pero sí, Star Wars, definitivamente algunas merecían un retoque. Y si los fans están haciendo esto, pues GG, GG. Que lo hagan con cuidado, by the way, porque Disney no perdona. Eso. Sí. Esto ellos no publican esos videos así abiertamente. Es más algo de comunidad. Ok, cool. Hasta que se meta un encubierto, que esperemos que no. Y fastidia la cosa. So, Alex, puse por ahí el video. Cool. Ellos se dieron a la tarea de recrear esa escena en un día. Se Voy ve el a trabajo que hicieron y darle todo. de ahí, So, dame a brutal, darle, brutal. le voy a dar pausa. Espérate, no, que tú estás corriendo aquí. Ya, lo quité. Lo dejo ahí y cuando terminemos lo veo ahorita. Cool. Ya nada más vi el intro ahí, veo ahí las motoritas. Nice. Pues nada, pues continúa por acá. Estamos bastante al día en el chat, gato. Y eso, última noticia, nada, es para dejarle saber que el actor Kari Hiroyuki Tagawa, Él es el que interpretó el personaje de Shang Tsung en la película original de Mortal Kombat y que después para Mortal Kombat 11 lo trajeron y recrearon su cómo él se ve dentro del juego y la voz, proveyó la voz. Falleció recientemente, falleció esta pasada semana. Gary se dio a conocer allá para 1986 con un papel pequeñito en Big Trouble in Little China, y entonces eso le abrió las puertas a hacer un sinnúmero de películas, entre ellas él estaba en License to Kill, 47 Running, y me enteré por esta noticia que el voice, uno de los Apes en Planet of the Apes, la versión del 2001, que esa es la de Mark Wahlberg. So es como que, oh, nice. Yo no sé si estaba en suit, pero por lo menos la voz era él. Y entonces, nosotros lo recordamos en el mundo de los videojuegos, particularmente por Shang Tsung en la película de Mortal Kombat, donde realmente se la comió. Se comenta que cuando él fue a la audición para ese papel, él fue en personaje. Y estaba sumamente confiado y sumamente, no agresivo en el sentido de que estaba dándole a la gente, pero comandando el escenario. Y fue como que, yes, este es el tipo, este es el que Sí, es. no, no, chacha. So, que descanse en paz. Sí, mano, una pérdida, una pérdida. Mira, te comentan por aquí que sí que estaba en un suit. Y él era el simio Butler. Mira para allá. Wow. Okay, fíjate, pues yo no sabía. No Nice. sabía hasta ahora. Y yo, oh, wow, él. Wow, brutal, brutal. Nice. Llega Ghost Milk por ahí también. ¿Qué está pasando, Ghost? Y, como, y citando aquí a Gio, Your soul is mine. De verdad que el tipo fue el perfect Shang Tsung en esa época. O sea, era tan. El resemblance era tan exacto, mano, tú sabes. Y yo leí eso. Eso que tocaste comentar, yo lo leí como que, oh my God. O sea, así era el compromiso de él para ese rol de Shang Tsung. O sea, él conocía el source material, él se preparó y él fue preparado para matar. Y dice, este personaje es mío. O sea, este papel es mío. Y de verdad que inolvidable, inolvidable. ¿Cómo olvidar, verdad? Mortal Kombat, la película del cine, la 1. ¿Verdad? Esa última pelea con Liu Kang, todos en el cine estábamos como que, ¡ahora qué! Hacho, Mortal Kombat 1, Fall the Wing, Mortal Kombat 2, eso no existe. Eso no existe. Yo me eché cloro después de ver esa película en los ojos. Eso ya. Horrible, horrible, horrible. Así que bueno, pues nada, estamos ahí al día en el chat. Eso es todo para las noticias para esta semana. Vamos entonces con las publicaciones, que de hecho, estas son las últimas publicaciones prácticamente, porque estaba mirando el calendario, no sale más nada. Después creo que sale un juego y sale para el 18, o so maybe a lo mejor lo decimos el domingo que viene, maybe yes, maybe not, we don't know. Pero mira, lo que sale esta semana es el 9 de diciembre sale Unbeatable para PlayStation 5 y Xbox Series X y S y PC. Llega por ahí Drywall Eating Simulator para PC, esto es el 10 de diciembre. Llega Mutant Football League 2 para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Y el 11 de diciembre llega This Ain't Even Poker, Yo-Yoker, para PC. O sea, nada más. Kat, veo que marcaste ese de poker. Sí, estoy mirando a ver si es alguien haciendo un clon de Balatro. Porque con eso como que me da esa vibra Esa de que espinita. maybe es alguien clonando. Sí, un concepto de juego de cartas, tipo cartas de póker, con habilidades y Ok, cosas. no, ahora lo estoy viendo. Es su propia cosa. Pero está ahí influenciado por Balatro. Pero no es un clon. It's okay. Okay. I'm fine Me with that. dice por Y entonces el aquí. otro, Ajá. sorry, el de Mutant Football League 2, este juego es para los que les gustaban los juegos arcade de fútbol americano. Mutant League Football, sus jugadores son que si esqueletos, que si zombies, monstruo. Entonces, dentro del field hay trampas y hay fuego y spears. Es una loquera. Y es bien fast paced. Esto no es simulation at all. So, el juego es fun, inclusive si usted no es mega fanático del fútbol, porque es un juego rápido. Es como un NBA Jam, pero de fútbol. Que ya eso Okay. existió, era NFL Blitz, pero NFL Blitz era más reducido en número. Este tú tienes el escuadrón completo. Pinta chévere el jueguito. Cool, cool. Oh, pues están pendientes por ahí. Pues nada, eso es lo que tenemos en publicaciones. Dice Spy Popo que sale el DLC de juego de Avatar, donde ahora podrás jugar en tercera persona. Cool, eso lo cambia. So, ¿eso DLC no es un free update? Eso, exacto, eso es, o sea, DLC que tienes que pagar este Spy Popo. Coño, pues si es así tan del cara, ¿sabes? Perdóname. Eso, wow. Wow. Así que nada, que Spy Popo por ahí nos aclare. Así que mi gente, nada, eso sería todo. ¿Qué? $30 para jugar en tercera persona. Mire, compay. Mire. Probablemente tiene otras cosas. Probablemente. Ah, bueno, exacto. Tiene contenido, es más misiones, otra historia nueva. O sea, es un contenido al juego y te incluye el update para tercera persona. Porque, coño, perdóname. Sí, ah, ok, está bien. Dios sí. Más misiones y me imagino una historia nueva o algo así. Está bien. Y te va a incluir. Yo soy de third person, yo hubiese dado eso como un update regular. No, que quizás sea así, quizás viene actualización que sale el mismo día que sale el DLC y esa parte es gratis. Uh-huh. Y entonces está el otro contenido. Sí, mano. Le añade el guito relacionado a la nueva movie. Ok. Ah, pues cool. Nada, pues lo que le estén metiendo, pues qué bueno, porque tercera persona lo cambia todo a mí. So, yeah. So, bueno, y de esta manera entonces dejamos al fin, ¿verdad? De los estrenos, como dije, no eran tantos. Ya estamos prácticamente raspando el pegado de lo que es el fin de año. Ya los heavy hitters que iban a salir, pues ya salieron. Así que ya ni más break. So, nada, vamos entonces a pasar con el tópico de la semana. Y el tópico de esta semana se lo vamos a estar dedicando a un evento que nació aquí a nivel escondido hace 2 añitos atrás. Vaya para el 2024. Así que estamos hablando de el Guatapanazo Bacalao. Una loquera por ahí que salió del compañero Gatonejo. ¿Ustedes se acuerdan que a nivel escondido, nosotros pues como parte de nuestro contenido, nosotros pues procurábamos hacer un evento especial una vez al mes? Entonces, cuando estamos trabajando, ¿verdad?, el itinerario para el... Cuando estamos finalizando 2023, que estamos trabajando el itinerario para el 2024, pues nosotros vemos eso ahí, que a todos ponen Guatapanazo. Y nosotros, pero espérate, ¿qué es un Guatapanazo? Obviamente, rápidamente asociamos como que Guatapanazo, esto es algo que tiene que ver con un juego de pelea. O sea, aquí ni más break. Y en efecto, en eso se convirtió en un torneo prácticamente para arrancar el año nuevo acá en la comunidad a fuerza de Guatapanazo Limpio. Y ese primer evento, ¿verdad?, que lo estuvo corriendo Gatonejo, se lo dedicó a un torneo de comunidad de Street Fighter 6. Ajá. Entonces, voy a compartir por aquí, ¿verdad?, para que nos vayamos en un viaje Memory Lane. Ahí está la... Voy a subirlo para acá arriba para que... Ahora. Ahí está ese viaje Memory Lane de esa primera promoción. Cuando lo anunciamos, ¿verdad? No me acuerdo si fue en un... Yo imagino que sí, que fue uno de los podcasts en vivo que lo anunciamos. O no sé si fue una de tus transmisiones, Gato. Ahora, ¿verdad? Obviamente no me acuerdo. Ya, yo no recuerdo dónde lo anunciamos. Sí, pero esto fue como que, espérate, de que tú estás hablando, que es este Guatapanazo. Y fue en un momento que, obviamente, Street Fighter 6 estaba caliente en la comunidad. O sea, ese fue el año que salió y estaba caliente. Estaba caliente, o sea, Gato estaba dando duras sus transmisiones con Street Fighter 6. Habían ya unos cuantos muchachos que estaban despuntando. Y obviamente esto era en ruta a qué? A Vivo 2024. Tú sabes que era un juego que sabíamos que iba a estar en Vivo 2024 y que iba a ser de buena, ¿verdad?, de buena acogida de la comunidad. Esta promo que están viendo aquí, esta fue la promo final, porque Gato, a medida que la gente se fue inscribiendo, él iba actualizando las personas que ya estaban, y semanalmente pues se añadían más personas de los nombres de las personas que iban a estar participando, valga la redundancia. Y ese fue el listado final. Este torneo se corrió a 16 jugadores, y entre los participantes pues estuvimos nosotros acá de la casa, que estuvimos ahí para rellenar, tanto Sparrow como Gato y este servidor, ¿verdad? Como pueden ver, pues estuvo Alex Nation. Sparrow también estuvo, sí, los tres estuvimos ahí. Estuvo pues este servidor Alex Nation, Axcarius, Bernardi 19, Casa Indie, Darkness, This is Diabetic, Gatonejo, ¿quién será ese? Jefe del Bosque, Lama Alfa, Monclo, Pandemic, Profesor Jota, Silver PSNPR, Sparables para el Popo y Surfing Boy. Y si notan algo que sobresale en ese listado de 16 jugadores, es el hecho de que la Dama Alfa era la única dama en todo el torneo. ¿Okay? Esto era todavía cuando estábamos como que impulsando a que las damas de la comunidad, pues tú sabes, se abrieran paso en los torneos de pelea, que es la que no se intimidaran, por el hecho que eran como que todos boys, allá también podían venir a meter mano aquí, que no, bueno, no había ningún problema con eso. Pues la dama alfa pues dijo, pues mira, ¿sabes qué? Apúntame el gato que yo pues relleno ahí, juego un ratito y qué sé yo qué. Y nada, pues ya se tiró. Se tiró ahí a con los big boys. Y estuvo, ¿verdad? Estuvo haciendo ahí participación en los encuentros. So, nada, voy a ir entonces, voy a resumir aquí, voy a tratar de resumir todos los encuentros, ¿verdad? Mira, empezando, el primer encuentro fue entre Diabetic y Surfing Boy. Surfing ganó 2-0. El segundo encuentro fue entre Bernardi y este servidor. Bernardi me ganó 2-1. El tercer encuentro fue Casa Indy contra Sparrow. Casa Indy ganó 2-0. El cuarto fue Darkness versus Gatoneo. Darkness ganó 2-0. Aquí es cuando Darkness empieza a conocer a la comunidad como un hábil jugador de Street Fighter. El otro encuentro fue G. Pérez Bosque contra Pandemic. Ahí ganó GPB 2-0. El próximo fue Monclo contra Axcarius. Ahí se fue Axcarius 2-0. Luego fue Silver Prince en Pierre contra Profesor JJ 2-0. Después el Popo contra Adama Alfa 2-0. Y aquí yo hago un paréntesis con este encuentro, porque este fue el famoso encuentro en donde todo el mundo se le tiró en contra a Spider Popo. Porque Spider Popo, si ¿sí te acuerdas, gato? Mano, Spider Popo, creo que fueron dos perfect que le sacó a la dama alfa, algo así. O sea, un abusador. Él no le dio, bueno, todo el mundo en el chat, pero diablo, Spider. Y eso que son hermanos, porque ellos se trataban de los hermanitos. Y Spider Popo le dio una catimba asquerosa a la dama alfa. O sea, no la perdonó. No la perdonó. Y eso fue el chiste de ese encuentro, como que, wow, Spider Popo se ganó enemigos gracias a esa pelea con la dama alfa en la primera ronda del torneo, ¿ok? No sé si te acuerdas de eso, gato, de ese chiste que se formó con sí, eso. Sí, sí, me acuerdo. No me acuerdo el resultado, no me acuerdo de los perfect y eso, pero me acuerdo el público diciéndole cosas a Popo. Está ahí, el chat se acuerda. Él se acuesta. De eso, así que ay santo. Bueno, después de ahí pasamos a la ronda de perdedores, en donde pues Dizzy Diabetic me eliminó a mí 2-0. Luego Gatoneo eliminó a Sparrow Booth 2-0. Luego vino Pandemic contra Monclo, ahí se fue 2-1, este fue un poquito más competitivo. Luego fue el encuentro entre Profesor JJ y la Malfa, pues ahí ganó Profesor JJ y pues todos los que perdimos pues pasamos a mejor vida. Luego de ahí pasamos a la segunda ronda, en donde Surfing Boy, matando la liga, le gana a Bernardi 2-0. Luego vino Darkness y le gana 2-0 a Casa Indy. Luego vino Axcario y le ganó 2-1 a Japer Bosque. Otro encuentro también bien competitivo, bien cerrado. Luego vino Silver Pies en Pira y le ganó Spider Popo 2-0. Luego de ahí pasamos entonces a la segunda ronda de perdedores. Y aquí entonces Profesor JJ se enfrentó a Bernardi ganando 2-0 y de esta manera eliminando a Bernardi. Luego Pandemic contra Casa Indy. Casa Indy derrotando los 2-0. Se elimina Pandemic. Luego viene GPB buscando, ¿verdad?, mantenerse con vida y elimina al de la casa, a Gatoneo, 2-0. Luego viene Dizzy Diabetic contra Spider Popo y le gana Spider Popo 2-0, eliminando a Spider Popo, obviamente. Luego Profesor JJ contra Casa Indy, gana Casa Indy 2-0. Y por último, se enfrentó Dizzy Diabetic contra G. Pérez Bosque y gana Dizzy 2-1, eliminando a G. Pérez Bosque. De aquí entonces, pasamos a la tercera ronda de los que todavía están invictos. Y aquí entonces se enfrenta, que este encuentro también estuvo bien bueno, entre Darkness y Surfing Boy, choque de titanes en esa ronda, y gana Darkness 2-1. Encuentro también bien competitivo, bien cerrado. Luego viene Silver PSMPR contra Axcarius y gana Silver PSMPR. Silver también sacando cría y matando la liga. Luego, después de ahí, se enfrentó Dizzy Diabetic contra el Surfing Boy en encuentro de eliminación y Dizzy elimina a Surfing Boy ganándole 2-0. Luego viene Casa Indy, se enfrenta a Axcarius y Casa Indy le gana 2-1 eliminando a Axcarius. Y por último, tenemos en esa ronda a Dizzy enfrentándose a Casa Indy a ver quién avanzaba a la final. Y ahí entonces vino Dizzy y le ganó a Casa Indy 2-1. Ya entonces ahí Dizzy se, ¿verdad?, se sitúa allá en el espacio del Olimpo a esperar por los otros dos competidores que restaban, Darkness y Silver PSMPR. Viene Darkness en la semifinal, se enfrenta a Silver y le gana 2-0. Luego entonces, en la última ronda de perdedores, se enfrenta a Dizzy contra Silver y viene Silver, le gana a Dizzy, lo bajó del pedestal y lo eliminó. Y entonces la gran final entre Darkness y Silver PSNPR. Y Darkness le hace un shoutout completo a Silver, ganándole 3-0 en ese encuentro final para proclamarse campeón, nuestro primer campeón del Guatapanazo 2024. Ahí no hubo risas de ninguna clase, ¿ok? Así que, wow. Bueno, Mr. Gato, que usted fue, ¿verdad?, la mente maestra detrás de este primer Guatapanazo. ¿Qué le parece a usted esta primera edición del Guatapanazo 2024? A mí me parece fantástico. Este también era la primera vez que íbamos a ver Street Fighter VI de forma competitiva dentro de nivel escondido, porque Street Fighter VI salió tarde para ser incluido en Vivo 2023. Y entonces la fiebre de Street Fighter estaba fuerte en la comunidad. Y entonces queríamos hacer un evento y entonces ahí decidimos hacer este evento en enero, que está separado más o menos como por 6 meses de Vivo, así que no se siente que todos los meses es un torneo de pelea. Y arrancando ese primer encuentro de Serfin contra DC Diabetic, y Serfin gana 2-0. Yo, durante ese periodo desde que sale el juego hasta el Guatapanazo, yo jugaba mucho Street Fighter, algo así como Tekken actualmente. Pero Street Fighter en el canal. So, yo había jugado con muchas de la gente aquí y tenía una idea de quién iba a ganar. Serfin Boy le estaba metiendo chévere, pero yo no pensaba que Serfin Boy le iba a ganar a DC Diabetic. Y le gana 2-0 y ¡ea rayos! El mega palo. Luego, en los encuentros, uno que fue, digamos, un upset fue que se eliminó GPB. Porque GPB venía de Street Fighter V, de lucir súper bien. De hecho, ganó uno de los Vivo en Street Fighter V. So, yo esperaba que GPB llegara un poquito más lejos. Aún así, se eliminó en Losers Round 3, pero lo mandó Axcarius, lo mandó a Losers relativamente temprano, en el round número 2. Uh-huh. Mi encuentro con GPB... es funny porque GPB juega mejor que yo, pero yo puedo leer bastante bien a GPB. Se ve más competitivo de lo que realmente es, porque pues yo sé de las tendencias. Por ejemplo, él usa blanca y a veces si estábamos que él me podía escuchar o algo así en los streams regulares, yo, hazle el slide, yo sé que quieres hacerlo, hazlo. Está totalmente esperándolo para castigarlo. So, esos encuentros, a pesar de que fue 2-0, fue súper divertido y pseudo competitivo. Uh-huh. Luego, otra sorpresa, que no fue tan sorpresa porque sabíamos que Silver le metía chévere. Habíamos visto a Silver para Street Fighter V meterle chévere, no para llegar a una final, pero por lo menos para estar ahí en el top 4, y llegó a la final. Darkness, Day One de Street Fighter VI, lucía imponente, venía con una ofensiva que ninguno de nosotros podíamos competir, si acaso DC Diabetic era... El que podía lidiar mejor con eso, no tanto porque DC tuviera una ofensiva igual de efectiva, sino que tenía buena defensa. Pero yes, Silver llega ahí a la final, fue cómoda para Darkness, pero fue tremendo evento. Sí, no, chacho, y fue arrancando el año, los guatapanazos estuvieron ahí a flor de piel. So, de verdad que este evento estuvo espectacular. Y para que tengan idea, mira, hubo este torneo, como todo evento que hacemos competitivo a nivel escondido, tuvo premio. O sea, ahora mismo el cuarto lugar se llevó un premio de $10, el tercer lugar se llevó un premio de 20, el segundo lugar se llevó un premio de 30 y el primer lugar se llevó un premio de 50 pesitos. O sea, todo en formato tarjeta o digital, monetario digital para transferencia o tarjetas de regalo. Así que de verdad que para que ustedes vean, ¿tá? Y fue un torneito sencillo, pero 16 jugadores, muy bueno. Tuvo sus momentos, como todo evento, ¿verdad? Que pasa acá en nivel escondido. So, mucha felicidad a todos los que participaron en esa primera edición del Guatapanazo 2024. Luego, después de ahí, nos movemos entonces. La tendencia siguió como que, espérate, esto está bueno. Y de ahí entonces vino este próximo, en el 2025, vino entonces el próximo Guatapanazo. Y esta vez, el Guatapanazo Bacalao 2025 fue en Tekken 8. Ay, ay, ay. Tekken 8, un juego que viene con un momentum histórico aquí en la comunidad. Un montón de gente se ha comprado ese juego, han aprovechado muy buenas ofertas. De hecho, en Black Friday Week estuvo a, ¿cuánto fue? A 20 pesos que yo le compartí. 20. Yeah. Ya, como que, oh my God, oh my God. O sea, un montón de gente que no esperamos lo han comprado. Ya aquí se han hecho varias interacciones de lo que es Tekken 8, Bacalao Fight Clubs, Vivo 2025. Lo último fue el Queens of the Iron Fist Tournament, que fue un torneo de solamente damas. Y eso estuvo a otro nivel. O sea, inclusive hasta las chicas. Y ahí habían 7 damas solamente. 7, ¿verdad? 7, sí, 7. So, ¿qué va a pasar este año en el 2026? En el Guatapanazo y en Vivo, we don't know, we don't know, pero el hype está bien encendido, una cosa espectacular. Nosotros estamos haciendo predicciones que Vivo va a romper récord de inscripción con Tekken 8, yo no sé, pero va a romper récord de inscripción, so estén preparados para eso. Y nada, y hablando del Guatapanazo, ¿verdad? De ahora el 2025, lo mismo. Fueron, espérate, no, déjame ponerla aquí otra vez para, ok, sí, fueron 16 jugadores inscritos y esta vez hubo más damas que la primera vez. Y el listado de los participantes quedó con los siguientes. Estuvo ahí Ifro, DC Diabetic, DRPR01, este servidor, Alex Nation. Shadi. Ay, yo no me acordaba, yo pensaba que no habíamos rellenado. Sí, yo entré. Mala mía. El único que rellené fui yo. Shadina Kazama, Silver, Musiali, Ichibanka 86, Frazy GR, Surfing Boy, Bernardi 19, El Leo Gaming, Gideon, Darnes, y La Vera y Casa Indy. ¿Ok? Esos fueron los 16 jugadores. Eso sí, hubo unos cuantos jugadores que lamentablemente no se presentaron, tuvieron problemas para llegar. Hubo unos cuantos jugadores que cogieron Vice, pero aún así, las inscripciones se fuletearon. O sea, las inscripciones se fuletearon todas. Yo me parece que entré last minute, porque creo que estaban flotando en 15, si no me equivoco, y Gato me preguntó, pues dale, ponme. Y ahí entonces cuadramos los 16. Pero sí, lamentablemente unos cuantos jugadores que lamentablemente tuvieron problemas eléctricos, situaciones de familias inesperadas, que no le permitieron llegar, pero que su intención obviamente era estar ahí. So, again, este se fue sold out también. O sea, lo vamos a tomar como un sold out. El Guatapanazo 2025. Y nada, el evento arrancó la primera ronda y frotando una catimba a Casa Indy 2-0, porque definitivamente fue una catimba. Ichibanka ganándole 2-1 a Frezi. Frezi ahí representando. Luego, pues, Alex Nation contra Gideon. Ahí Gideon me la dejó caer 2-0. Shadina Kazama contra Leo Gaming. Gana Leo Gaming 2-0. DC Diabetic derrota a Ila Veras. Aquí me parece que fue por un bye. Musiali contra Surfing Boy 2-0. Ganando Surfing Boy. Luego, The RPR cae ante Darkness. Y aquí viene Darkness otra vez, demostrando que es un duro. Ganando 2-0. Luego, Silver PSNPR cae derrotado ante Bernal 19 2-0. Finalizamos la primera ronda y arrancamos entonces con la ronda de perdedores. Y ahí entonces Frezi le gana a Casa Indy 2-0. Luego viene Shadina Kazama. Ahí yo cojo un bye porque Shadina Kazama no estuvo. Ahí yo pues gano 2-0 y adelanto. Luego el próximo encuentro, Musiali derrota a Ira Verax 2-0, que me parece que también fue un bye. Yo no sé si Ira llegó a participar o se conectó más. Creo que Ira no llegó. Creo que Ira tuvo problemas y no pudo llegar. Es que fue, la mente no fue de vez en cuando. Luego, después de ahí, RPR le gana a Silver PSNPR 2-0. Luego, después de ahí, en la próxima ronda, ronda 2, Ifro derrota a Ichibanka 2-0. Luego viene Gideon, le gana a Leo Gaming 2-0. Luego Surfing Boy derrota a DC Diabetic 2-0. Y Bernardi le gana a Darnes. O sea, es humano y sangra después de todo. Bernardi le gana a Darnes 2-1 para finalizar la segunda ronda. Lo que después de ahí brincamos entonces a la segunda ronda de perdedores. Y ahí RPR elimina a Ichibanka ganándole 2-0. Musiali le gana a Leo Gaming 2-0. Ahí Dizita de Betty me la deja a Cali y me gana a mí 2-0. Luego viene Darnes, le gana a Fresi 2-0. Luego RPR le gana a Musiali 2-0. Y Dizita de Betty derrota a Darnes 2-0. Ahí entonces Darnes, pues lamentablemente, pues no estaba muy familiarizado con Tekken, ¿verdad? Y queda eliminado. Luego en la tercera ronda, para determinar, ¿verdad?, esos top players, Ifro derrota a Gideon 2-1, encuentro muy competitivo, muy bueno. Y Surfing Boy derrota a Bernardi 2-0. Luego pasamos a la cuarta ronda de perdedores. Y aquí entonces DC Diabetic cae derrotado ante Gideon 2-1. Y luego Bernardi le gana a RPR 2-0. Luego el último encuentro, Bernardi se enfrenta a Gideon a ver quién avanza. Y Gideon elimina a Bernardi 2-1. Y ahí entonces viene el top 3. Viene la semifinal, se enfrenta Ifro a Surfing Boy, le gana 2-0. Bajando entonces a Surfing, ¿verdad?, a la final de perdedores. Y luego pues Gideon derrota, Surfing Boy derrota a Gideon 2-0. Para entonces Surfing avanzar a la final y ir a un rematch otra vez del encuentro anterior en la semifinal contra Ifro. Y gente, este encuentro se acabó 3-2. ¿Qué clase de final más épica? O sea, se fue hasta lo último. Este encuentro, el chat, yo me acuerdo que está loco, reset, pero no hubo reset, pero estuvo brutal ese último encuentro entre Surfing Boy y Ifro 316. Ustedes saben que Ifro, ya que los conocemos, Ifro es un caballote en Tekken 8, o sea, es un duro, pero Surfing Boy también, o sea, Surfing Boy no habla mucho y él se pasa relajando y vacilando. Surfing Boy también es tremendo jugador de Tekken. Y ahí se encontraron dos objetos inamovibles chocando uno contra el otro. Pero Ifro tuvo su mejor, ¿verdad? Tuvo su mejor partida en ese último encuentro, pero estuvo bueno. De verdad que felicidad a todos los muchachos y a las chicas que dieron presente en este WOT, que estuvo espectacular. Estuvo buenísimo. Todos los encuentros fueron transmitidos. De verdad, ayudó mucho a los buys, ¿verdad? Pero sí, los encuentros estuvieron espectaculares. Así que felicidades al gran Ifro 316, alzándose campeón del segundo Guatapanazo 2025. So, Cat, este sí que también estuvo bueno. Yes, este estuvo bien bueno y este, a diferencia del de Street Fighter, ya habíamos visto acción competitiva acá en el canal porque Tekken salió en enero del 2024. Enero del 2024, estuvo en vivo 2024, donde ganó el señor Ifro 316 y en segundo lugar terminó DC Diabetic. Llegando a este evento, yo esperaba que fuera un repeat, que el señor DC Diabetic terminara segundo, pero no, Surfing Boy y Gideon tenían otros planes. Gideon lució súper bien, fue de hecho quien eliminó a DC Diabetic. Y entonces Surfing Boy estuvo cerquita de llevárselo, pero el hecho de que la final es al que gane 3 le dio la oportunidad a Ifro de hacer los ajustes. Y entonces termina llevándose el encuentro sin reset. Estuvo muy bueno este torneo. Yo no participé, yo estaba corriendo esto. Yo usualmente si estoy corriendo, evito o trato de no tener que participar porque es más difícil el estar manteniendo el chat, el stream, jugando y qué sé yo qué eso. Prefiero sentarme cuando estoy a cargo de algún evento. No me acordaba que Alex había rellenado, pero GG. Sí, el único, porque en el anterior pues rellenamos nosotros, pero en este Gato 3 me dice, no, fíjate, el de este año fueron 16 y no tuvimos que rellenar, pero sí, yo estuve por ahí de Sacrificial Lamb. pero sí, esto no estuvo muy bueno, de verdad que felicitamos a todos los que participaron, y si se dieron cuenta, en este ya más damas se inscribieron, eso que ya estamos viendo. Ahí es que Gato dijo, contra, me estoy dando cuenta que hay unas cuantas damas aquí que están luciendo muy bien. Y ahí es que entonces, más adelante nace el concepto de lo que fue The Queens of the Iron Fist Tournament, que fue un torneo dedicado a las damas de la comunidad, que gente, una vez más, y lo seguimos diciendo, nosotros casteamos ese torneo. Santo Padre de Dios, hubo una pelea, o sea, que hubo que decir usted tenga. O sea, nosotros no podemos contener las reacciones. Si usted busca esos archivos en YouTube, las reacciones de nosotros fueron extremadamente genuinas porque pasaron cosas que nosotros no esperábamos. O sea, una reacción como que nosotros como que... ¿Pero qué es esto? O sea, así de... Bueno, o sea, tú tienes ahí a Frazee, que es muy buena jugando. Entonces, de ahí salió de ese torneo Gitana, que fue evangelizada por el de la casa, por el pastor Gatonejo. Estuvo... Por el discípulo de Heihachi. Ya, yeah, estuvo evangelizando ahí y logró convencerla, se lo compró. Ahí también cayó Nani... Cayó ¿quién más de las chicas? Nani ya lo había no tenía, sí, Nani le, pero Nani, no, le mete, no. Nani le mete. Sí, pero sí, Nani, todas las chicas cogieron un hype brutal. Hila, la dama alfa. De verdad que, wow. So, por eso les digo, gente, Vivo 2026, Tekken 8, va a ser un torneo grande, extremadamente competitivo. Y ya nosotros más o menos entendemos que yo creo que este va a ser el juego con más inscripciones y maybe va a ser el juego que cierre Vivo, destronando a Street Fighter. Sí, yeah. Digo, a Smash. Eso depende de ustedes, pero yes. Eso depende de ustedes. O sea, eso lo escogen ustedes. Eso somos nosotros, eso son ustedes. Cuando venga esa boleta de inscripción para allá, para el mes de mayo. ¡Ay, qué emoción! Ay, esa es una de las mejores semanas para mí, mano. Vivo, la semana de Vivo es como Extra Life, esa es mi Navidad. No, a Smash no blasfemes, Spider Popo, eso no determinamos nosotros, estamos ante la vertiente y escucha bien, estamos hasta la vertiente que inclusive hasta Smash que, o no quede en el top de inscripciones o baje a los días regulares de la semana con 8 jugadores nada más. So anything can happen. Acuérdate que por ahí vienen un par de juegos de pelea nuevos en el 2026. Algunos puede ser que entren en el ciclo de preparación para Vivo. Maybe otros puede que entren después de Vivo. Pero todo pinta que maybe dos juegos nuevos de pelea van a caer para el periodo de Vivo. So, yeah, todo depende de lo que la comunidad compre. Porque no es que nosotros cojamos el juego. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado yo pensaba que Fatal Fury City of the Wolves iba a salir. Pero ya. No tuvo mucha acogida. Y este año viene por ahí Marvel Token. Vamos a ver cuándo sale. 2XKO llega a consolas ahora en enero. Uh-huh. No estaba en las noticias, pero lo anunciaron. Ahora en enero llega a consolas. Y ese juego va a ser gratis. Eso se pinta súper bien para Vivo. A mí me interesa por lo menos el juego de pelea de Avatar. De Last Airbender. Yo estoy apuntado ahí. Sí. Pero también, yo puedo comprarlos todos. Invincible. Van a salir los que ustedes compran. Invincible, que también viene por ahí. O sea, hay unos cuantos. Y sin contar lo que salga para los heavy hitters. Tú sabes, personajes nuevos, cosas así que de momento el juego coge como que un boom, ¿verdad? Y rompe todo el mundo a jugarlo de nuevo. So, hay que ver. Smash muere. No es como, o sea, no es como que entendamos que Smash va a morir. No creo. No creo que muera. No creo que mucha gente que juega Smash y no juega otros juegos de pelea. Exacto. Smash, si no termina cerrando Vivo, está en la noche anterior. Sí, maybe viernes o jueves. Jueves, viernes o sábado. ¿Va a ser el más voto que tiene o el segundo más voto que tiene? Sí, definitivo. No creo que se vaya a caer. Y Smash atrae competidores de la comunidad, como dice Gato, que no son diestros ni en Tekken, ni en Street Fighter, ni en el típico juego de pelea de dos dimensiones. Pero son buenos en Smash. O sea, manipulan bien las plataformas, saben los hitbox, tienen personajes brutales. De hecho, lo hemos visto. Ahí se inscriben personas que no te participan en ningún otro torneo más que en Smash. Tú sabes. Así que ya, o sea, definitivo, maybe Smash va a estar. Hay que ver en dónde queda. Si cerrando Vivo, o me vi viernes, o me vi jueves. O quizás abriendo Vivo, lunes. Who knows? Eso lo determinan ustedes. Dicen que saquen a Killer Instinct. Killer Instinct, again, es que todo depende de lo que la gente escoja. Y si llega al mínimo de votaciones posibles, tú sabes. Si termina séptimo, entra. Entra, exacto. I mean, ya. Yeah. So, esa es la que Popo define Smash, que ya yo no voy más para... A ver, la que profesor JJ se retiró de Smash el año pasado, luego de abusar. Es para el Popo. Yo voy a ti este año, Smash. Sea tu hiel, muchacho de Dios. Van a sacar el campeón en Smash, tú sabes. Tú sabes que Spider Popo es el hombre que más me ha hecho sufrir a mí en Smash, en los torneos de vivo, porque él lo ha tocado, lo ha sentido con sus manos, y algo pasa que se le resbala de las manos ese trofeo. O sea, yo no sé qué DHG. Y este año él lucía bien hasta que, pues, se encontró con el objeto inamovible y lamentablemente, pues, bye bye Spider Popo. Spider Popo, si Smash entra, tú eres el hombre a que por fin logres escalar esa montaña como hicieron los Chicago Bulls del 91, luego de años de frustración con los Detroit Pistons, pudieron ganar y quedaron campeones. Yo voy a ti, Spider Popo, yo confío en ti de que tú puedas por fin quedar campeón en Smash. Ay, Dios mío. Tengo una pregunta por aquí de Alfavor y dice, ¿sale una pregunta? ¿Por qué la comunidad de Fighting Game le tiran hate a los que usan Wi-Fi? Yo uso Wi-Fi y rankeo en Tekken, pero he parado a hacerlo por la razón de eso. Sí, es Gato, que da luz. Viene con el estigma de que los que están jugando en Wi-Fi usualmente confrontan problemas de conexión y las partidas no corren bien. Digo usualmente, pero los Wi-Fi han mejorado muchísimo en años recientes y... You know, se comportan bastante bien, pero usualmente cuando te encuentras con alguien que tiene problemas y la partida corre mal, es porque está en Wi-Fi. So, no todos los Wi-Fi son iguales. Mm-hmm. Pero es mayormente estigma. Acá nosotros somos bastante inclusivos en cuestión de conexiones y lo mantenemos acá en un entendimiento de que se hace lo que se puede. Si hay alguien jugando en Wi-Fi, pues tratamos de lidiar con la situación, no vamos a pasar juicios inmediatamente. Claro está, si la partida está corriendo horrible, de que es injugable, pues entonces sí, vamos a darle un martillazo, pero no vamos a descartar a nadie porque esté en Wi-Fi de entrada. No es requerimiento. Y eso del estigma, eso de echarle la culpa a Nintendo cuando sacaron Smash, que ellos mismos recomendaban que no jugaran en Wi-Fi, que jugaran con conexión LAN, y de momento... Tenemos esta solución, el LAN Adapter, y ellos mismos estaban tirando la conexión Wi-Fi para jugar Smash, que hasta tuvieron que sacar LAN Adapters para que las peleas corrieran mejor. Aún así, a veces los lobbies se ponen medio melos mieldú en Smash. Es que el multiplayer de Nintendo no es el mejor multiplayer. Ha mejorado en los últimos años, pero aún así no sigue siendo flawless multiplayer experience en Nintendo. Yo recomendaría, los LAN Adapters están súper baratos ahora mismo. Si no... Wi-Fi no es un issue, o sea, y no es un requerimiento para entrar a nuestros torneos de pelea. It is what it is. O sea, tú te juegas donde, después que no se haya algo, como decíamos antes, después que no te conectes a Wi-Fi de BK, pues estamos bien. Así que, mira, por ahí está Freddy, saludos Freddy, buenas noches, que bueno verte por ahí. Así que ya, por aquí eso no es requerimiento para participar en ninguno de nuestros torneos de pelea. Así que esa es la que hay. Bueno, ya dimos el resumen del 2024, del 2025. Y nada, lo único que, ¿verdad?, me resta por para ir concluyendo el tema es el hecho de mostrarles esto, y es que ahora sí, ya esto no era un secreto a voces, ya como que se había ticiado por ahí, ¿verdad? Estamos hablando de los Gato Leaks, de que obviamente venía por ahí una nueva edición de El Guatapanazo Bacalao, edición 2026, torneo de Tekken 8. Esto va a ser el sábado 17 de enero en horario especial desde las 7 de la noche, y todos los encuentros en vivo por aquí por Nivel Escondido en Twitch. Las inscripciones van a estar como siempre a 10,000 Bacalao Points, y ¿saben qué? Ya desde este momento usted se puede inscribir, ya están los cash-ins o las inscripciones activadas a través del sistema de puntos del canal. Y felicitamos a Angel Cross por ser el primer inscrito en el Guatapanazo Bacalao 2026. Yo y Gato hicimos una apuesta de quién era el primero que se inscribía. Angel Cross no estaba en esa lista. Estaba entre Gideon e Ifro. Uh-huh. Y Angel Cross de tres. ¡Wow! Fresi, mira, mira lo que dice Fresi. Yo ya me retiré desde el último torneo. ¿En serio, Fresi? Fresi, no te, Come ha, on, Fresi, esto Fresi, es no te para hagas de pasarla bien, rogar, Fresi. no te hagas de rogar. Esto es para El pasarla Spider bien. Popo también Uy, redimió el eso, Spider ¿eh? Popo, eso es. Mejor con Wi-Fi que jugar con satélite y se mete una nube y un gato se trepa en la vela de la casa. ¿Entiendes, diablo? Sí. Eso es verdad. Eso es verídico. Eso es verídico. Eso es verídico. Esto, o sea, es en serio. Eso pasó una vez a un buen amigo de nosotros en común, Gatonejo. Del famoso gato que se trepó en la abeja y le tumbó la antena de internet satelital a un buen amigo de nosotros en común, alguien que era bien conocido en el PSN. ¿A qué? ¿A criollo fue ese? No, no. Mi nombre es Fulano de Tal, también conocido en el PSN como tú. Oh, Ay, mi madre. Ay, ay, dicen instalado, lo tengo, pero Fresi, no te hagas de rogar, Fresi. Come on, Fresi. You know you want to. You know you want to. Mira, mira. Psst. Tenemos galletas y chocolate caliente. También, volviendo al tema, ya que el tema de lo de la conexión Wi-Fi sigue por ahí corriendo en el chat, muchos juegos ahora tienen el rollback que ayuda a Rollback compensar Netcode. con eso. Sí. Es algo que la comunidad de pelea llevan solicitando a ciertos IPs, ciertos desarrolladores, mira, utilicen el Rollback Netcode, o sea, es el mejor. Y muchos desarrolladores están como que reacios. Ahora no, ahora te lo anuncian y te lo dicen, no, y este juego va a incluir este Rollback Netcode. Todo el mundo que, yes, o sea, todo el mundo lo celebra porque es la mejor opción, tú sabes. Así que sí, por eso no debe ser un issue tan grande, ¿verdad? Las conexiones por Wi-Fi. Así que nada, curioso. Gato, algo, ¿verdad? Que debamos saber sobre el Guatapanazo Bacalao 2026. Actualmente está puesto para las 7 de la noche. Si la cosa aumenta un montón, pues puede ser que se mueva más temprano, porque la idea no es terminar de madrugada. No hay límites. Bueno, sí hay límites, pero hay un soft limit. Vamos a poner a correr por ahí las inscripciones. Estamos dispuestos a llegar a 32. Ay, mi madre. Si no pasamos de 16, el guatapanazo lo va a correr Alex solito. Él puede correr 16 sin problema. Si se pasa de 16, aquí desde la tercera cuerda entro yo y entonces yo estaría corriendo la segunda ala del bracket en mi canal personal, de gatonejoonlyfans.com. Y entonces, para que vean la acción desde ahí. Y una vez el bracket se reduzca, pues nos movemos todos a nivel escondido. La idea es de que el torneo no se extienda demasiadas horas, porque si corremos todos los encuentros en nivel escondido en stream, 32 personas toma aproximadamente 10 horas. I'm not kidding. Vamos a dividirlo, cosas de poder correr más encuentros paralelos y así se reduce la cosa, porque ya nuevamente no vamos a estar aquí, no vamos a hacer este Super Smash otra vez. Vamos No, a dividir un poco y en la carga. caso que lleguemos a 32, se activa también, podemos activar a Gio también, que corra dos o tres encuentros por allá también y vamos adelantando los encuentros, ¿verdad? Los brackets. Y esto también entiéndase, gente. Póngale que lleguemos a 32 jugadores inscritos. Cualquier cosa puede pasar. Ya nos ha pasado en eventos competitivos anteriores que lamentablemente tenemos amigos, ¿verdad? Que se inscriben. Y lamentablemente ese día o los llaman para trabajar, o tienen una emergencia familiar, o se quedan sin internet, o una iguana cae en un cable y se quedan sin luz. Cualquier cosa puede pasar. A veces hemos tenido la dicha que han llegado por en el chat y nos los comentan, mira, se me fue la luz, sigan. A veces tenemos la opción que lo que hacemos es que brincamos su encuentro, pasamos a otros encuentros en lo que le llega el servicio, se restaura el servicio. Damos hasta cierto punto. Cuando de momento ya corremos todo lo que podemos correr y vamos otra vez a esa persona, ya resolviste, tienes luz. Y la persona dice: mira, lamentablemente sigo sin luz. Pues coge esa primera derrota, seguimos. Cuando venga otra vez, porque aquí son doble eliminación, cuando otra vez le toque a esa persona en la ronda de perdedores, preguntamos, ¿resolviste? ¿Tienes luz? ¿Sigo sin luz? Ok. Quedas eliminado con la segunda derrota. We move on. También hemos tenido amigos que se han inscrito y no han llegado. O sea, no han llegado de que nada en el chat. Le hemos escrito, no contestan. Situaciones que me imagino, ¿verdad? Que son fuera de su control, que están incomunicados, lo que sea. Mira, lo mismo, los brincamos, le damos esa primera derrota, el jugador coge un bye, baja losers, volvemos. Y viene Gato o yo, Sparrow, siempre hacemos como que un tricol. Primera llamada. Y esperamos par de segundos. Segunda llamada. Alguien, el chat, todo el mundo, no. Y tú buscas, los viewers, no está. Escribe, no está. A la tercera llamada, no está. Va, se le marca la segunda derrota y queda eliminado. So que estos son factores que también tenemos que tener en consideración que también pueden agilizar el torneo. O sea, podrían agilizar el torneo. Y obviamente no se extiende tanto. Pero entendemos que como está el hype tan encendido con Tekken 8, yo entiendo que aún llegando a un Magic Number que son 16, entiendo que no va a pasar. O sea, yo entiendo que los 16 que se inscriban van a llegar y van a jugar. Maybe ya un número más grande, estamos propensos a que maybe stuff could happen. Esperemos que no, pero ya. Yeah. Cosas siempre pasan y si alguien no puede llegar, it's not big deal. Mm-hmm. Yeah. It's okay. Y usted no pierde nada porque prácticamente aquí nosotros no le estamos cobrando a usted inscripción. Usted no está pagando para entrar. Al contrario, usted lo que usa son puntos del canal que usted los acumula completamente gratis. Simplemente por estar ahí en el chat, como por ejemplo hoy en el podcast, en alguna otra transmisión, eventos especiales, usted acumula puntos por estar en el canal. Eso que no le cuesta dinero a usted. Al contrario, no le cuesta dinero, pero usted puede ganar con nosotros porque todos nuestros torneos nosotros los premiamos. Tú sabes, así que no tiene nada que perder, pero mucho que ganar. So, así que nada, estén pendientes. Ya las inscripciones están abiertas, como ya Gato explicó. Está abierto. Let the floodgates open. Y que es, ¿verdad? Tenemos hasta, Gato, fecha límite para inscripciones. ¿Tienes programada o por el momento sigue la cascada por ahí abierta? Estoy pensando que sea el 11 de enero, que vendría siendo el domingo antes de. Cosa de durante la semana, ya sea en uno de mis streams o en algún stream de esa semana, hacer el seeding. No tiene que ser el mega evento grande, pero hacer el seeding acá. Sí. So yo voy a estar utilizando los resultados de Vivo 2025 en Tekken para hacer el top 4. Okay. So, ya sabemos que tan pronto Ifro se inscriba, Ifro va a ser el top seed. Y entonces, acomodamos los primeros 4 y el resto de la gente entra a la tómbola y vamos llenando el bracket. Hasta que tengamos todo. Ya una vez cerramos inscripciones, no vamos a añadir gente ni vamos a hacer swaps porque ya están machadas la gente. Sí. Tienen tiempo para acumular puntos si no tienen. 10,000 puntos. Si usted se pasa aquí 2 semanas en el canal comentando, viendo el stream completo, llega a los 10,000 puntos sin problema. Awesome. Y obviamente la promoción pues va a estar rotando, ¿verdad? En todas nuestras transmisiones, en la sección de eventos de comunidad. So que van a estar constantemente viendo la promoción in your face. Así que ya saben, ya las inscripciones están abiertas para nuestro gran torneo de arrancando el 2026 con el Guatapanazo Bacalao edición 2026, torneo de Tekken 8, sábado 17 de enero desde las 7 de la noche en horario especial, sujeto a cambio dependiendo cuántas personas se inscriban, puede que comencemos más temprano, soy bien pendiente a cambio, pero vamos a estar constantemente dando la información de cómo va esto, cómo va lo otro, para verla, para que vayan preparándose, así que gente, estamos evangelizando con Tekken 8, pero de una cosa absurda, ¿ok? Así que let's go con este tremendísimo evento de El Guatapanazo. Así que de esta manera llegamos al final del tópico para esta semana. Así que seguro más o menos para esta fecha, para el 2026, hacemos el tema del Guatapanazo en ruta al 2027 con el resumen de lo que pasó en el 2026. Así que esa es la que hay. Y muchas gracias a El Surfincillo por ese rizo. Siento que tú sientes ese y más, cabezón. Tú sientes ese y más. 100 más. Saludos, un mes de suscripción para el Surfing Boy. También llega por ahí Motion Denied. Muchas saludos, Motion. Y también llega el profesor del EVB. Muchas gracias por estar por ahí, Corío. Bienvenidos sean todos. Así que nada, vamos entonces. ¿Ah? Surfing, tú que llegaste ahora, Guatapanazo Bacalao en Tekken 8, inscripciones abiertas. Mira, mira, mira, mira la promo, mira la promo, mira la promo. ¡Woo! ¡Woo! Dale, ¡woo! Dale redeem, dale redeem. Sábado 17, mira a ver, mira el itinerario tuyo de trabajo. No, ahora dice que está de vacaciones. Ahora dice que está de vacaciones ese día, véralo, véralo. Porque ese hombre que más vacaciones coge en el año, tú sabes cómo es esto. Sabes cómo es esto. Así que... Bueno, pero Sefi se inscribe para Guatapanazo 2026, yo sé que sí. No creo que suceda, creo que 10,000 es a... No, espérate, ¿cómo es? Ah, ok, contestando algo que escribió este español. Empiezan a llorar de que no se enteraron o que no les dio break a acumular punto. Mira para allá, ve. Dice así, Angel, ha pasado de... nosotros anunciamos las cosas con mínimo con un mes de anticipación y hay gente que se entera lo último y empieza, comentan de que son muchos puntos y que sea que como que mira, estamos diciéndole con tiempo, pueden acumular mira qué conveniente. Me voy el 11 y llego el 18. No, si es que te digo a ti, el hombre que más vacaciones coge en el año. Yo no sé, la Surfing es un tipo afortunado, de verdad. Yo cuando crezca quiero ser como Surfing, pero con más pelo. Así que wow, Surfing. De verdad que eres el mejor. Para eso no se enferma. No, claro que no. Papi, si son las primeras del año, pues claro, las primeras de 5 que coges en el año, cabezón. Eso sé yo que son las primeras del año, morón. Eso lo sé yo. Voy para Miami. Sí, está bien, no me interesa la ruta. Sí, tú siempre. Tienes una puntería del diantre, ¿verdad? Wow. Tremendo. Pero mencioné 2 días de ejercicio a la semana para que vea hospital seguro. Sí, no. Chacho, no sabe lo que es eso. El ejercicio le huye como el pelo a la frente. Pero anyway, esos son otros 20 pesos. ¿Usted por qué no lo pusieron el 24? Porque es el 17. Exacto. Es el 17. Te contestaste tú mismo. ¿Por qué no? Porque es el 17. Ay, cabrón. Por la misma razón que no es el 10. Exacto. Así que, papi, te queremos mucho. Se piensa que te amamos un montón. Bueno, así que nada, gato. Entonces vamos de esta manera a pasar a qué es la que vamos a arrancar con usted, brother. ¿Qué es lo que usted estaba haciendo por ahí? Yes, estuve viendo la película de Superman. Yo creo que no la mencioné en el stream pasado, pero ya la había visto para ese entonces. Estuvo fun. La vi porque mi esposa la quería ver. Y entonces, ok, pues vamos a verla. Yo en verdad que no me interesaba verla. Yo no soy fanático de Superman ni nada por el estilo. Pero la película está de lo más divertida. Me gustó mucho el tono jocoso que le dieron. Yo me la disfruté. Tengo que admitir que me la disfruté. Eso está en mi agenda también para verla. Ya, está fun. No, se me olvida el nombre del, el que hizo de Guy Gardner. El de Firefly, ya. Yeah. Sí, ¿cómo es que se llama? Nathan Fillion. Nathan Fillion. Es verdad que se la come, está super funny. Aparte de eso, pues en cuestión de videojuegos, Tekken es lo bueno, Tekken y un poquito de Gran Turismo, pues le estaba vendiendo el juego a Gideon de Gran Turismo y entonces le di un tour rapidito, pero como tal, Tekken, esta semana pasada salió el nuevo personaje, un personaje que está estrenándose dentro del mundo de Tekken, un personaje original. Se llama Miari Sow. Oh. Y ella es de la isla de Madagascar y tiene un estilo de pelea que muy interesante. Combina muchos movimientos de diferentes animales. En los trailers que se veían cuando anunciaron el personaje, yo estaba como que, oh my God, este personaje va a ser súper difícil de utilizar por todos los movimientos que hacía. Para mi sorpresa, el personaje es súper fácil de sentirse que uno está haciendo algo. Yo pensaba que iba a tener un montón de posturas y iba a ser súper técnico, pero no, tiene tremenda fluidez. Yo diría, tiene la fluidez, digamos, de Eddie. Eddie tiene fluidez y en el sentido de que tú comienzas a presionar, cambia a la postura que está en el suelo y sigues pegando, pues ella tiene cosas así similares. No tiene ese juego abajo como Eri, pero tiene sus cositas que son bastante naturales cuando tú estás macheando botones. So, agarrar el personaje sin saber nada y comenzar a presionar botones se siente muy, muy rewarding. Está de lo más fun. Funny, técnicamente, ella es mi mejor personaje. Oh, wow. De todo Tekken. Pero en realidad yo no creo que yo juegue tan bien con ella. No creo que ella esté mejor que Lily. Lo que pasa es que yo agarro un personaje, juego con él un tiempito, 2 semanas, y hago ranking, y después tiro el personaje para el otro lado y agarro otro personaje y hago lo mismo. So, hace muchísimo tiempo que no juego ranking con Lily, pero yo aún así entiendo que Lily sigue siendo mi mejor personaje. Y a diferencia de cuando Kuma era mi mejor personaje y le di la vueltita a Lily, y entonces ahí sí que yo dije, no, no, no, wait. Mi mejor personaje ahora es Lily for sure. Pero ya, a pesar de que mi Arisol está la más alta que tengo rank, yo no digo que es mi mejor personaje. Lo mismo pasó con Armor King. Antes de mi Arisol, Armor King estaba número uno en mi ranking más alto era con Armor King. Y yo no puedo decir que yo sé jugar con Armor King. De hecho, jugando los otros días, me salió random y no me acordaba de las cosas. Es como que yo no aprendí nada. Es como que lo que sale al momento. Hmm. Pero ya, está fun. A principio pensaba que no me iba a quedar jugando con ella, pero puede ser que le dé por lo menos una semana más en stream a mi Arisol, y después pues ponemos a Tekken a descansar un tiempito para poder jugar otras cosas. Tenemos a Marvel Spider-Man 2 por ahí en agenda. También pues con la actualización de Gran Turismo quiero jugar un poquito más de Gran Turismo, que hace tiempo que no lo toco. Gideon se lo compró. So, vamos a ver si cuadramos algo, a ver si esta vez logramos conseguir gente. Ifro lo tiene, pero el horario de Ifro pues se hace un poco difícil con que que pueda jugar durante mis streams. Yo sé que Batatil lo tiene, pero no sé si pueda. Josian yo creo que también lo tiene. Silver lo tiene, pero yeah, so, la gente que lo tiene se les hace difícil coincidir conmigo, pero vamos a traerlo otra vez. Vamos a ver si ahora se enciende la chispa de Gran Turismo 7. Nice, so, nice. Ya, yeah. Y aparte de eso, nada más, mano, Tekken awesome. en el canal. Nice, nice. Pero en mi caso también es bien breve. Constance es lo que estoy jugando. Un jueguito que descubrí por un streamer que yo sigo de México, que ahora está jugando Metroidvania, pero una cosa redescubrió el género y ahora se pasa poniendo clips de juegos que está descubriendo. Y ese fue uno. Este juego salió ahora, en el 2025. Yo creo que salió hace un par de semanas. De hecho, yo creo que salió para la semana de Acción de Gracias, me parece que fue que salió. So, básicamente es un Metroidvania artístico, se ve súper chulo, los visuales se ven bien lindos. Y esta historia, según lo que estuve leyendo, es este personaje que aparentemente es artista gráfico. Entonces, pues parece ser que ella está pasando por, maybe como que por una depresión o por situaciones de ansiedad, por el exceso de trabajo y cosas, y la presión que le ponen, que ella pues básicamente como que ha creado este único mundo en donde ella se escapa. Y pues está este mapa con estos personajes, con estos bosses, pero básicamente tu alma es un pincel. Como ella es artista gráfica, ella dibuja, pues su alma es un pincel. Entonces, pero ella tiene tinta violeta. Entonces, tú te conviertes en splash de tinta para atravesar ciertos lugares, para esquivar enemigos. Entonces, tú vas encontrando las habilidades que tú encuentras en típico Metroidvania. En este juego se llaman inspiraciones. Las inspiraciones son las que te van a hacer, ya sean high jumps, atravesar espinas, deslizarte por las paredes, correr más rápido, cosas así. Son inspiraciones. So, de verdad que está bien chulo el juego, está bien bonito. Ya lo que estoy explorando, porque prácticamente te mandan a buscar como que unos tiers, unas gotas de tinta que están en el mapa, y tú te pones a explorar, obviamente, como típico Metroidvania, una área que tú no puedes accesar hasta que tengas ciertas habilidades. Hay otras que las he encontrado simplemente por pura exploración. Me he llevado ya como tres o cuatro voces, algo así. So, está bien chulo, está bien chulo. ¿Artista gráfico o artista plástico? Pues yo no sé. Lo que pasa es que el juego tiene como cuatro interacciones en el mundo real. Ella está haciendo, editando imágenes en una computadora, mandando email, editando imágenes, aumentando el tamaño de la imagen, los píxeles y qué sé yo qué. Y pues obviamente hago la asociación porque como su arma es un pincel, pues digo, mira, aquí tiene que ver arte. Entonces, de hecho, hay unos cuantos personajes al principio que tienen nombres de pintores, de pintores grandes de la historia. Pero se los modifican un poquito, pero tú entiendes la esencia de lo que están queriendo llevar en el juego. Pero está chulo. Está chulo, está bien bonito. El mapa no es el típico mapa de Metroidvania, son unos cuadros. Entonces te la ponen a ella dónde está en ese cuadro, pero el cuadro no es detallado. Simplemente el cuadro está pintado un color porque tú estás ahí, pero tú no ves lo que hay adentro. Eso sí, te pone que en ese cuadro los branching paths, los caminos que unen, si tiene cuatro, pues tú vas a ver una línea entrecortadas. Si no conecta con nada, pues ya tú sabes que busca el mapa, que va a haber una puerta o una salida que va a conectar con esas entrecortadas que te conecta a otro lugar. Y así sucesivamente. Donde hay voces, pues te pone como que una marquita. Pero yo imagino que a medida que yo vaya descubriendo más cosas, pues me voy a ir marcando cosas en el mapa, las leyendas se van abriendo y cositas así. Pero está chulo, está chulo. Lo compré en especial en Black Friday. So, porque de verdad me gusta. Es que ustedes saben que es un soccer para juegos Metroidvania. So, eso es lo que estamos jugando aquí en el canal. Así que por lo menos con este servidor, pues nada más por el momento. Así que ya, dice por ahí, yo creo que creen que venga un Mortal Kombat Street Fighter o de que es nuevo para el 2026. No creo. Street Fighter, no creo. Bueno, te aseguro que ninguno, porque no hay ninguno anunciado actualmente. Pero de todos esos, el próximo a salir, eventualmente, yo creo que va a ser Street Fighter, pero para eso todavía faltan varios años. Tekken todavía se va a tardar. De Tekken 7 a Tekken 8 pasaron como 8 años, yo creo. Déjame ver. Y ahora mismo Tekken 8 está bien duro. O sea, Tekken 8 está durísimo ahora mismo, el contenido. La gente jugándolo, no hay necesidad de sacar un Tekken 9 ahora, honestamente. Yes, Tekken 7, a ver si lo dice por aquí, espera. Tekken 7 release day. Tekken 7 salió en el 2015. Yeah, vienen. Y Tekken 8 vino a salir en el 2024, en enero del 2024. No, wait. ¿Fue en enero del 2024? Sí. Está por cumplir 2 años. So, yes, se tardó 9 años en salir, así que el próximo Tekken, no cuenten con él por buen tiempo. The Street Fighter 5 al 6, déjame ver cuánto se tardó. The Street Fighter 5 al 6. Street Fighter. No fue tanto. Street Fighter 5 salió en el 2016 y Street Fighter 6 salió en el 2023. Se tardó 7 años en salir el siguiente Street Fighter. Ahí no cuenta. Mortal Kombat salió bastante rápido. Ahora, con la adquisición de Netflix, hay que ver qué va a pasar ahí, porque probablemente habían proyectos ya comenzados, pero el que el proyecto esté comenzado no significa que vaya a salir, pero ya. Es más, voy a poner mi dinero. El próximo en salir, eventualmente, va a ser un Mortal Kombat. Sí, yo creo que Injustice los engavetaron y yo creo que no vamos a ver un Injustice en un buen tiempo. Podríamos verlo porque todos estábamos pensando que el siguiente proyecto de NetherRealms iba a ser Injustice y vinieron con Mortal Kombat 1 y es como que, ¿what? Sí, mano. Y tocaba un Injustice. Puede ser que esté en desarrollo y lo tengan por ahí, pero salieron con Mortal Kombat primero. So, yo todavía no descarto Injustice como siguiente. Ya a este punto, ya que Netflix esperamos que opere de otra manera diferente a WB, nos gustaría que quizás rebootearan lo que es Mortal Kombat. Regresar a las raíces de Mortal Kombat. I think it's time. Yo quisiera ver eso. Sí, ya es hora. Vamos a ver, pero ya. Si voy a poner mi dinero, yo diría que el próximo proyecto en salir va a ser Mortal Kombat, pero no va a ser reciente. Ahí. Sería el tercer reboot. Yo diría reboot, pero sin time traveling, porque vimos el reboot de Mortal Kombat 9, pero estaba atado al timeline original, porque era Raiden regresó para atrás y el amuleto y la business, pero seguía siendo el mismo, un reboot, pero seguía siendo el mismo universo, por decirlo así. Yo vendría desde cero. Me olvido de todo lo que pasó en las otras series y comienzo nuevo. Sí, no, está. It's kind of weird. Todo lo quieren arreglar. Eso me recuerda a Flash, la serie Flash, que todo lo quieren arreglar con viajar en el tiempo. Dios mío. Por eso Yo estoy tan me cansado de quité. time traveling as an excuse para pa crear conflictos y para pa crear conflictos y para resolver Para conflictos. resolver Es como conflictos. que, no, no, no. Vuelvan para atrás, vayan y arreglen la asignación. No vengan con eso. Sí. Ya. O universos alternos, ¿verdad? Como que, vente a este universo. O sea, como que, es la Es más, forma. yo acepto más universos alternos que timeline, que múltiples timelines. Sí. Estoy más dispuesto a eso. No se preocupen, no lo harán reboot con Time Travel, lo harán con el multiverse. Sí, no, ya. Mortal Kombat abrió la puerta al multiverse. Pero, I don't know. O sea, yo, Square One, back to formula, como dicen en Spider-Man, back to formula. Y vamos a regresar a las raíces de lo que es Mortal Kombat. I mean, let's go back to the roots. La mecánica es buena, super cool. Let's go back to the roots. O sea, please, God, please. I mean, pero no me dejen fuera a Scorpion. Por favor. No, Scorpio no. Scorpio es como Ryu, no pueden dejarlo No pueden fuera. dejarlo fuera. So, maybe en el panorama de juegos de pelea o relacionado. Maybe, yo no sé. Supuestamente dijeron que no iban a hacer más ningún Smash. Yo pongo mi cabeza de que para Switch 2 pronto van a anunciar un nuevo Smash. Yo creo que sí. Oh, sí, Eso tiene que venir. ponle un sello a Ellos eso. dijeron que no. Eso La viene. Eso viene. el reto con Smash. Es que con el Smash anterior, con el Ultimate, ellos pusieron todos los personajes. So ahora yo como consumidor, yo quiero todos esos personajes, más los Más nuevos que los vayan nuevos, a traer acá. y las Si viene colaboraciones. un roster más pequeño, siento que me quieren jugar el Ay, mi dinero. madre santa. Eso va a estar épico. Eso va a estar épico. Eso sí, de todos los 80 y pico de personajes pueden sacar a quién, a su Hao, Jared y Cobra. Aunque esos son los personajes de. Que yo no he jugado Mortal Kombat One, so ahí en personajes estoy un poquito colgado. O sea, su mala mía. Ya son un montón. Yo no los conozco todos. Yo tengo un gap increíble después de Mortal Kombat 3 hasta Mortal Kombat Algo 9. Ese así. periodo yo no. Yo jugué muy, muy poquito. No sé mucho de eso. Sí, no, está brutal. Pero anyhow, así que. Que le den a la gente lo que quieren. Mortal Kombat Special Forces 2. Eso, O Mythologies Sub-Zero, Scorpion. Mythologies of Zero 2, diablo, qué fuerte. la verdad que en el collection le pusieron por lo menos el rewind option a Sí, ese mano. juego. Uy, qué cosa más horrible, de Yo verdad. Wow, vi wow, wow, wow, wow. Pero nada, un speedrun de ese juego, del de Mythology. Uy, qué fuerte. Está cool en el sentido que pelear con unos personajes que no están en los juegos de pelea tradicionalmente, pelear con ellos ahí, son personajes de este universo de Mortal Kombat, ¿verdad? Del Outworld. Pero sí, está brutal. En el próximo Smash será Scorpion y harán Fatality. Arrancando la cabeza a Mario. Mira, se mueren los nenes. Se mueren los nenes si hacen eso. Bueno, anyhow, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, en el próximo año, corillo. Así que de esta manera, ya, ¿verdad? Terminamos con qué es la que hay. Vamos entonces acá a la sección de anuncios y eventos de comunidad. Así que nada. Tenemos por aquí este evento que va a ser el 21 de diciembre y esto va a ser un evento de 12 horas en el canal de Batatín101XD. Va a estar celebrando que alcanzaron el milestone de 500 melenudos o 500 followers, ¿verdad? Si usted lo entiende. Va a estar jugando 4 juegos a 3 horas cada uno. Y entre ellos va a estar The Finals, Tekken 8, Warframe y Rocket League. ¿Okay? Así que se puede unir en cualquiera de las sesiones multiplayer, ya que va a ser Open Lobby en todos los juegos. Domingo 21 en vivo desde las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y solo por twitch.tv/BataTeam101XT. Así que felicidades ahí al melenudo por esos 500 followers. Let's go. Bueno, y ya esto obviamente lo anunciamos acá. El Guatapanazo Bacalao 2026, esto va a ser el sábado 17 de enero, en horario especial desde las 7 de la noche. Ya las inscripciones están disponibles en nuestro canal en formato de Bacalao Points. Esto le cuesta solamente más que 10,000 puntitos del canal para inscribirse a este tremendísimo evento. El 2024 estuvo bueno, el 2025 estuvo mejor, el 2026 se espera que sea más bestial todavía. Así que guarden puntitos. Descarguen las actualizaciones, practiquen, que están a tiempo. Tienen todavía el mes de diciembre para practicar lo que hacen. Tienen más de un mes para practicar a partir de hoy para el Guatapanazo Bacalao 2026. Esto lo vamos a estar anunciando toda la semana en nuestras transmisiones. Dudas, preguntas, nos puede preguntar cualquiera de nosotros, pero físicamente al señor Gatonejo, cuando venga por ahí con Tekken 8 en sus sesiones acá en el canal, pues cogen un par de pelitas y le preguntan, Gato, mira, que tengo dudas con esto. Él muy gustosamente le va a aclarar sus dudas respecto a el Guatapanazo 2026. Y también el miércoles 31 de diciembre despedimos el año acá a nivel escondido con el tremendísimo sorteo de el Motherload 2025. Un solo suscriptor de nuestro canal se puede llevar a este burundanga de premio. Así que miren, ahí hay juegos en copia física, un plushie de Kratos, unos vasitos de shots de Doom, juego de Clue, una novela gráfica de Bloodborne, un set de cartas de un starter deck de Soul Masters TCG y los dados de D&D set, así color verde. So de verdad, esto está espectacular. Recuerden que esto es un sorteo exclusivo para suscriptores de nuestro canal. Si usted está suscrito a nuestro canal durante el mes de diciembre, a ese día, pues ya sabe que ya está incluido en la tómbola digital. Si usted todavía no está suscrito y lo está pensando y quiere apoyar el contenido del canal, miren, suscríbase ahora, está a tiempo y va a ser incluido en el sorteo del modelo 2025. Si usted lamentablemente su suscripción se venció en noviembre, pero no renovó en diciembre y llega el día del sorteo y no está suscrito, lamentablemente no va a estar incluido en la tómbola. O sea, el requisito es estar suscrito durante el mes de diciembre, ¿ok? Así que, y una aclaración, recuerden que usted no tiene que estar presente el día del sorteo para ganar. Si usted sale elegido en la tómbola, nos vamos a comunicar con usted, le vamos a avisar para hacer los arreglos para enviarle el tremendísimo paquete de el módulo. Si usted no estuvo en el chat o en el stream por compromiso familiar, ya que eso es el día 31, no se preocupe, si usted gana, le vamos a avisar. Así que no se asusten de que, no estuve en el stream. Don't worry, si usted ganó, usted va a recibir su premio de el Model Load 2025, ¿ok? Continuando por acá, y seguimos, gente, y también tenemos, le invitamos a un Live Jamming Session, edición 3, Duet, y me da con decir Dueto Edition, en el canal de El Batatín. Va a estar acompañado de Lord of Thunder, van a estar cantando y rockeando juntos, van a tener varias interpretaciones musicales, y obviamente esto va a ser en vivo a través del canal de Batatín acá en Twitch. Esto va a ser el 14 de diciembre desde las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora de España. 17 canciones que te van a hacer vibrar y otra tarde musical que seguro será inolvidable. Así que denle follow al Batatín para que disfruten el Live Jamming Session 3 en vivo por el canal de El Batatín. Continuando por acá, gente, y le invitamos a este tremendísimo evento de Navidad del compañero Spider Popo, el Navi, dando maratón de 12 horas a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico y Extra Life. Esto va a ser el domingo 14 de diciembre desde las 12 del mediodía. Este es el último maratón de 12 horas del compañero Spider Popo. Así que va a estar jugando Silksong, Mario Kart World, Marvel Rivals y Fortnite. Va a haber sorteos de copia física de juego a medida que vaya logrando ciertas metas en recaudos durante su maratón, ¿ok? Así que tiene una copia de Luigi's Mansion 2, Sonic Cross Shadow Generations y Monster Hunter Stories para el Switch, ¿ok? Así que pasen por tiny.cc/SpiderPopo25 para que hagan su donativo y la transmisión va a ser a través de twitch.tv/SpiderPopo, ¿ok? Así que no se lo pueden perder, esto va a estar espectacular. Continuando por acá, marquen calendario, sábado 20 de diciembre, en la octava entrega de los Golden Bacalao Awards, los premios más bacalaísticos del año, donde usted, si usted que nos está viendo y escuchando, tiene el poder de escoger los valores bacalaísticos de este año, tanto como el juego del año, el juego más bacalao, en fin, todas esas categorías que ustedes han hecho favoritas dentro de los Golden Bacalao Awards, ustedes son los que deciden, corillo. Así que sábado 20 de diciembre, en horario especial de las 9 de la noche, abrimos el telón a la octava entrega de los Golden Bacalao Awards 2025. Y ya se actualizó la imagen, qué lindo. Entonces, oh my God. El sábado 27 de diciembre, de las 12 de mediodía, le invitamos al Parrandón Pinchero 2025 en vivo y en directo desde Power Up Pinchos, acá en el pueblo de Cuamo. Va a estar gran parte de la comunidad, vienen para acá a compartir, a comer pincho, a pasar un rato chévere ahí en plena Navidad. Y miren, miren, miren, ese que está ahí abajo, ese que está ahí abajo, viene para acá también para el Parrandón Pinchero 2025, ¿ok? Viene con todo el familión para acá para compartir con ustedes, pasar un ratito chévere. En fin, el Parrandón Pinchero se da muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer transmisión en vivo por acá por nivel escondido mientras dure el evento. Así que nada, saben que la primera ronda de pincho hasta un máximo de 30, nivel escondido la paga, ¿ok? Pero hasta un máximo de 30. Si usted no llega temprano, se quedó sin pincho, cortesía a nivel escondido, ¿ok? Así que si usted llegue temprano, para que le cojan el cachete a la producción de nivel escondido, ese primer pinchito va a cortesía de nivel escondido, corillo. Así que nadie, los que no han tenido oportunidad de compartir con Gato, ¿verdad? Que no pudieron darse la vuelta a la bolera el año pasado, pues ahora tienen una excusa buena para encontrarse por acá con Gato y compartir con él en la ubicación de Power of Pinchos, acá en el pueblo de Cuamo. Dice, por favor, ahí estaremos a las 6 de la mañana, pero espérate, Spider, vamos a dialogar, espérate, no es para tanto. Gato se está atacando cerca, pero no es para tanto, ¿ok? Así que a esa hora todavía estoy durmiendo. Yo voy a estar cerquita de Spider-Popo, yo voy para el pueblo de Atillo. Exacto. No, yo voy a pasar la mayor parte del tiempo por allá. So, Popo, tenemos que inventarnos algo. Seguro. Para ir para algún lado, comernos, qué sé yo, unas empanadillas o algo así, con Guy, Shinobu, Popo, ¿quién más es de esa zona? Jeepy es de Isabela, pero no puede llegarle, él llega. Jeepy es de Aguadilla. Aguadilla, perdón. Pero ya, no puede llegar, eso es ahí al lado. Sí, no está lejos, no está lejos. Yes. Sí, sí. So, ya, cuadren. So, yo voy a estar de vacaciones, o cualquier cosa que vayan a hacer en la semana que yo pueda tirar, yo me tiro. O sea, So, yo voy a estar por el sur de Puerto Rico el 26, viernes 26, sábado 27, porque voy para el Parrandón, y domingo 28. Me acaban de cancelar el Airbnb, so ahora mismo no tengo dónde quedarme, tengo que buscar otro. Te envío info ya mismo. Yeah, so, seguiré buscando. Sí, pero yo te chequeo. tengo plan, tenemos plan alterno, don't worry. Tenemos plan alterno. Ya, cualquier cosa, cualquier cosa me queda un poquito más lejos, no tiene que ser tan cerca. Uh-huh. Pues yo voy, el viernes yo voy a estar en Guayama, el sábado voy a estar en Coamo, y el domingo es y pararme en donde me agarre la ruta para ir de nuevamente para Atillo. ¿Te vas por el sur full? Yo usualmente me voy así por el sur, por el oeste. Exacto. Porque estoy turisteando, no quiero avanzar. Estaba pensando, yo no le he dicho a Gitana, pero ese domingo, si se puede, pues cuadramos Gitana y yo como vamos para allá, pues paramos en Yauco, comemos en algún lado, y seguimos por ahí. Eso es bueno. Que lleguemos. La última vez que fui a Puerto Rico, básicamente le dimos la vuelta, no la vuelta, porque no es técnicamente la vuelta, porque uno corta un montón, pero el mismo día fuimos de Atillo a Guayama y nos tiramos por el norte. O sea, fuimos hasta San Juan y después bajamos así por Caguas, etcétera. Y cuando terminamos de dar la visita en Guayama, como estábamos de vacaciones, vamos a tirarnos por el oeste. Y cogimos y nos tiramos por el oeste, paramos En Isabela paramos porque ya el hambre nos estaba matando y dijo que okay, vamos a parar a comer. Que total, Isabela es un pasito al lado de Atillo, pero ya estábamos verdes. So, probablemente esta vez hagamos lo mismo. Ese domingo, cuando nos levantemos, vamos y comemos en algún lado y por ahí seguimos en la lenta. Si nos agarra el día en Mayagüez, pues paramos en Mayagüez para recordar viejos tiempos y damos la vuelta por allí, etcétera. Seguro, seguro. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Siempre aparece algo que hacer. It's okay, it's okay. Así que nada, ya saben, Parando un Pinchero 2025, sábado 27 de las 12 del mediodía. Para el Popo, 12 del mediodía. 12 del mediodía. Popo, Popo va a buscar el DeLorean a las 8 de la mañana en el Parando un Pinchero. Viene con piedra. Dicen ellos, porque pasó, papi, que viajamos en el tiempo. Ay, ay, ay. Bueno. Continuando por acá, y gente, este reto está activado tanto en el canal de Captain Jack como en el de PR Guy. Están haciendo una tremendísima iniciativa y es que tienen el reto de Fortnite. Y es que ellos van a estar donando 50 centavos cada vez que ganen una corona en Fortnite. Esto es hasta el 31 de diciembre, hasta un máximo de 100 coronas, ¿ok? Así que Captain Jack en su canal de Captain underscore Jack 111, Captain abreviado CAP underscore Jack 111. Cada vez que juegue Fortnite, pues ya saben que el reto se activa. Por cada corona, él se autodona 50 centavitos. Y el. Espérate, yo pensé que estaba aquí corrida. Y PR Guy se une también a este reto. O sea, que cada vez que ustedes vean que cualquiera de ellos dos esté jugando Fortnite, únanse, pueden jugar con ellos, ayúdenlos a conseguir corona. Y si quieren aportar auto, ¿verdad? Haciendo matching de lo que ellos han levantado en corona, pues le invitamos a que lo hagan, ¿ok? Así que pasen por el canal de Captain Jack y el de PR Guy Gaming con este tremendísimo reto de Fortnite. Y continuando por acá con los eventos, tenemos este tremendísimo Phasmochupi Stream, multi de comunidad jugando Phasmophobia. Ahí va a estar Chagiri, Iceman, Batatín y Abraham jugando Phasmophobia. Esto va a ser un evento colaborativo. Esto va a ser el 13 de diciembre, desde la 1 de la tarde de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de España. Los cuatro canales van a estar en vivo, tanto el de Shayiri como el de Iceman underscore OP01, Batatin101XD y Abraham3 underscore 3. Van a estar en vivo jugando esto colaborativo, así que pasen por allá. Van a tener unos incentivos con bits y con suscripciones en el canal, así que pasen por allá para más detalles de cómo va a ser la dinámica de tremendísimo Chupi Stream colaborativo en Phasmophobia. Y por último, que lo mencioné, ¿verdad? Es el reto de Fortnite con Capi y el PR Guy. El PR Guy lo consiguen en PR underscore Guy underscore Gaming con el tremendísimo reto de Fortnite a 50 centavitos las coronas en Fortnite, ¿ok? Así que nada, dicho eso, entonces, vamos entonces para acá. Y ahora sí, mis queridos bacalaos, vamos oficialmente con el cierre de este tremendísimo podcast para esta noche. Recuerden que uno de nuestros podcasts está debidamente publicado. Consiguen la versión digital en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También lo pueden encontrar en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Nuestro itinerario de Twitch continúa igual, 7 días en vivo durante toda la semana. Los domingos tenemos nuestro podcast desde las 8 de la noche hora de Puerto Rico. Lunes y viernes está este servidor. Digo, lunes a las 8 y viernes, por lo que resta del mes de diciembre, vamos a estar a las 10 de la noche en la Alex Nation, en una edición After Dark de los viernes. Los martes, miércoles, jueves y sábados con Gatoneo y Sparrowbook desde las 10, 10 y media, maybe 11. Todo depende, ¿verdad?, cómo se alineen los planetas para los compañeros. Por lo menos yo sé que Gato a las 11 en punto arranca. Gio, depende de cómo le vaya el día, pues sube un poquito antes, ¿verdad? Y lo pone ni tan After Dark en su caso. Así que pendiente cuando el canal manda la alerta en vivo y sale la vueltita por acá. También recuerden que tenemos mercancía bien pagada. La consiguen entrando a nivelescondido.com diagonal mercancía. Y por último, ¿verdad?, y como siempre, haciéndole aquí una mención a algunos de nuestros colegas en la Twitchosfera. Por ahí se resalta a TheRPR01, el James PR, Bernardi19, Point English y Selindorf. Y ahora sí, de esta manera, Mr. Gatus Deus, nos despedimos por la noche de hoy. Así que, nada, gente, no se vayan. Vamos a despedir, pero luego regreso para dar oficialmente ridazo para que, mire, ya empiecen a acumular puntitos. Para que empiecen a acumular puntos y dejarlos por ahí en la grata compañía de algún streamer en la cara de la comunidad que esté por ahí en vivo para lo que resta de la noche. Pero los que no tienen sueño, están desvelados, pues alguien por ahí los acompaña a coger el sueño. Así que será entonces hasta la próxima. Gato en Alex Nation. Signing out, gente. Bye bye. Se cuidan. Bye. Thank you.